Hola, ¿qué tal Sin Plata? Sean bienvenidos al tercer y anteúltimo especial de temporada de este 2023 que viene otra vez cargadito de recomendaciones y de algunas advertencias de algunos lugares por los que por ahí no les recomendaríamos que pasen. Aprovechamos la sobreabundancia de series porque si siguen las huelgas muy probablemente a medida que avance el año los especiales van a tener menos estrenos y un poquito más de cosas que vimos y que no son necesariamente nuevas. No es malo, por supuesto, porque hay un montón de cosas para ver, es imposible estar al día con la cantidad de cosas que salen. Y como tienen tanto para descubrir, me parece que pueden empezar por la completísima cobertura sobre el quilombo en Hollywood, que está acá en Spotify a cargo de dos de las chicas, así que les recomiendo que vayan por ahí. Como en todos los especiales de temporada, está el equipo completo, así que paso a darle la bienvenida a mis compañeras. ¿Cómo andás, Vir, Cata de Series? Juli, hola chicas, hola queridos oyentes. Hola, ¿qué tal? Soy La Rochi. Buena, ¿cómo va? Todo bien, acá para informar, como siempre. Prime. ¿Y qué haces, Vandelay Series? Bienvenida. Buenas, acá estoy. Sepan disculpar la vocecita covideada que voy a tener en este especial. Hemos estado peor. Totalmente. Hemos sonado peor. Así que bueno, ustedes el juego un poco ya lo conocen, porque ya es el tercer especial, pero se los recordamos para los que estén llegando recién y para que lo tengan más fresco. Nosotras vimos un total de 60 series en esta temporada de invierno, 60 series entre las 4, y algunas las tenemos en común, otras no, y lo que hicimos fue ordenar por plataforma para que ustedes sepan bien dónde encontrar cada cosa. En esta temporada lo que más vimos no estaba en ningún lado legal. O sea, lo encontramos por el videoclub de internet. No son la mayoría de los estrenos, aunque sí hay un montón de estrenos o series que ya existían y que nos pusimos a revisitar, que están en varias de las plataformas. Está muy arriba Netflix, está muy arriba Amazon Prime Video, que la vez pasada no tenía tantas cosas a destacar. Así que, si les parece, chicas, vamos a empezar por lo que encuentran en el videoclub de internet, ¿sí? Si nos entendemos todos. Voy a arrancar yo, porque tampoco tengo tantas cositas que haya visto por afuera esta vez. La primera, como ya es clásico en mi persona, es un anime que se llama Buu Pop Phantom, que tiene que ver con un viaje personal en el que me embarqué, y en esta temporada, que recién lo arranco, por supuesto, hay un montón de series para ver. Tenía ganas de volver a ver las series del recordado y fantástico canal Locomotion, que tiene, entre otros hitos, el privilegio de haber sido la señal que trajo Evangelion a estas tierras en una época donde solo se conseguía a través de VHS perdidos en algún Fantabaires. Se me cae el documento cuando digo Fantabaires. Pero bueno, Locomotion tenía muchas series y me acuerdo de casi todas, pero recuerdo detalles, matices, publicidades, y me acordaba que había una publicidad que me generaba mucho miedo. Y no porque pasara algo muy escabroso, muy terrorífico. Me daba miedo el sonido, la combinación de imágenes. Y me puse a buscarla para ver cuál era. Y se trataba de esta serie de Buu Pop Phantom, que básicamente cuenta episodios autoconclusivos con distintas personas que tienen un problema, un malestar emocional en particular. Lo digo porque es el hilo conductor. Y hay una especie de fantasma en la ciudad que hace desaparecer a la gente, y que cuando la gente vuelve a aparecer es en realidad este fantasma con esa imagen, que por lo general también va a por la persona que es protagonista de cada episodio, explotando sus inseguridades, sus miedos. Es un poco de terror psicológico. Tiene un estilo muy parecido a Serial Experiments Lane, que es, bueno, si hay gente que consume anime acá lo tiene que haber visto, una serie fantástica que les súper recomiendo. Así que bueno, empecé por ahí. ¿Ustedes veían Locomotion, chicas? Ay, sí, me tiraste un recuerdo del pasado tremendo. Me acuerdo de ser chica y Locomotion me parecía como re de grande, y fue como muy marcado el salto de cosas como Cartoon Network a Locomotion. Y otras cosas. En Locomotion pasaban South Park y otras cosas, ¿no? Era solo anime. No, Locomotion pasaban muchas series de animación para adultos. Claro, sí, me suena mucho eso. Así que bueno, nada, muy buena. A mí me suena el nombre, pero creo que no llegó a mis pampas. a las tierras San Rafael Mendoza, no llegó eso. Muchas cuestiones no llegaban y después te enterabas que existían universos que nunca habías escuchado hablar cuando salís de ahí. Claro, claro, sí, era South Park, estoy buscando, pero sí, posta, me acuerdo eso marcado de, ay, esto era, son dibujitos, pero son como para adultos, qué flashero, como que estoy dejando atrás Cartoon Network y poniendo Locomotion acá. Y es verdad lo que dice Vir, que dependía mucho de qué canales te llegaban. Yo, por ejemplo, viviendo en General Rodríguez, que está a 50 kilómetros de acá de Capital, no tenía los mismos canales que mis primas que viven en Valentina Alsina, que es básicamente tipo cruzando el puente dos cuadras, y me encantaba ir a la casa de ellas porque tenían The Vox, que era un canal musical que estaba buenísimo, tenían Nickelodeon, y yo estaba ahí en Rodríguez, tipo, bueno, no llega nunca esto, hasta que un día finalmente llegó y todo fue felicidad. Pero bueno, qué locas esas épocas en las que dependíamos de un proveedor que digitaba lo que teníamos la posibilidad de ver o no, no nada que ver con la era de internet en la que estamos ahora. Pero bueno, esa fue una de las cosas que vi. La otra que vi también porque la vi por fuera, pero después creo que la subieron a Paramount, si mal no recuerdo, se llama Sleep, que viene a ser como muy Tiny Beautiful Things, que es otra de las series que estuvimos hablando. Es White People Problems, y es White People Problems groseramente, y eso por momentos quizás cuesta vincularse con la protagonista, incluso siendo que Zoe Lister-Jones, que es la creadora de la serie, además de ser la persona que interpreta a May, es magnética. O sea, a mí me encantó su laburo, me pareció muy interesante, me pareció muy lindo. Está buena la premisa porque es una chica que está en pareja hace mucho tiempo con alguien y a partir de un momento de crisis, de repente se empieza a despertar todos los días en una vida distinta y con una pareja diferente. Y en cada una de esas vidas, que por ahí esa pareja tiene algo que ella deseaba en la persona con la que estaba y que no estaba encontrando, también termina encontrándose con una dificultad, además de que siente que no pertenece porque precisamente no es su vida. La verdad, es para darle una oportunidad, es recortita, creo que ninguna de ustedes la vio. Yo tenía ganas, me parecía interesante la propuesta y también eso, corta y qué sé yo, pero bueno, no, se me pasó, como se te pasan tantas sí. De largo. Me tienta. Linda, se ve rápido, son 6 episodios de media hora, creo, una cosa así, es un snack, es como una papa frita. Así que bueno, si tienen ganas, la pueden ir a chusmear. La que estuvo tranqui con el videoclub fuiste vos, Lucía. Re tranqui, como siempre. Quiero hablar una cosita, un segundo. Sí. Videoclub, hablando de videoclub, volvió a la página por excelencia de los torrents. Que el otro día en confusiones en los links y qué sé yo, que Instagram no me dejaba compartir el link ni por mensaje ni por la story, como que me lo bloqueaba. El link correcto es rargblarga.to. Así que vayan ahí, no es un chiste, volvió RARBG, le cambiaron el BG por el GB, o sea, son brillantes. Así que ahí está. Búsquenla y vayan a descargar. Le hicieron así un girín. Así que, fantástico, porque todas las otras páginas de torrent a mí no me gustan un carajo. Esta era de cabecera, ¿viste? Hace 1000 años que la teníamos y se había dado de baja. Y ahí volvió en forma de fichas. Así que bueno, de ahí yo descargo. Yo soy gente que descarga todavía. Estremio no es mi amigo. Salvo por alguna cosita en el celular, así que no. Estuve viendo una que en la primera temporada me pasó por atrás, nunca la escuché, la verdad que ni idea, pero se ve que fue muy aclamada críticamente, los críticos, quiero decir, se llama Dark Winds. Es un policial, de piba aparece muerta, policía va a investigar la cosa, y la diferencia es que la policía es la policía, se dice como de la tribu, tribal police, porque son nativos americanos y tienen jurisdicción en las reservation, que es de lo que también siempre hablamos con reservation dogs, que lo vamos a nombrar más adelante. Así que tienen jurisdicción en las reservas donde ellos habitan. Igual, como creo que es un asesinato o algo así, se mete el FBI porque tienen más cosas que ver, y hay, obviamente, que se develan cosas más grandes que un asesinato de una piba. Está buenísima, la fotografía es buenísima. Hay 2 temporadas, o sea, yo me vi la primera y arranqué la segunda. Son 6 capítulos cada una. Súper de cable. ¿Es de AMC? Sí, es de AMC. Tiene como mucho de la fotografía de Better Call Saul, de Breaking Bad. Me imagino que es porque es en la zona, tipo, por ahí, no sé, es en Texas. Así que fantástica, y nos gusta ver mucho estas historias que no están contadas, claramente muy poco contadas, de nativos americanos. Esto está basado en un par de libros que son sobre la historia de un policía y otro policía que es medio de FBI. Y ya hubo una adaptación en película hace un montón de años. Creo que no tiene tanto tan buen puntaje, pero bueno, la serie le está yendo re bien. Estuve viendo otra serie muy, muy, muy de machos que se llama Hills. Que está, no la vieron o Virsir había empezado. ¿Qué onda? Creo que no. Que vamos a tirar acá el palo. Sí, eso quería que me suscribí a Lionsgate Plus. Por una de las que quería ver era Hills, otra era Minx. Y bueno, hay una P-Valley, también es una serie que me interesa, que son todas de Stars con Z, que se fundió en lo que ahora es Lionsgate Plus, y no están. Así que shame on you, Lionsgate. Así que. Y bueno, en algún momento hay que acudiré a las redes piratas. Las piratas rusas. También voy a esperar a ver si la renuevan. Ay, no me digas eso, porque terminó con un re cliffhanger, así que necesito que la renueven. ¿Tiene una sola temporada? ¿Recién arrancó? No, salió el año pasado. No, el anterior me parece. Ah, puta madre, puede ser el anterior, pero muy a fin de año, puede ser. Es una serie de dos hermanos que hacen lucha libre, que son Arrow y Bjorn de Vikings. Arrow, el chabón de Arrow, que hace poco estuvo boludeando que la huelga, lo nombramos con Beer, y marchando ahí se lo vio después. Son dos hermanos también, estos están en Georgia, en el estado de Georgia, por ahí arriba de Florida. Florida, ¿qué me hago? Y heredaron un club de lucha libre del padre. Esta lucha libre, el boxeo de mentiritas, ¿no? Que se dan con las sillas, tipo titanes en el ring. Para los argentinos viejos. Así que heredaron esto porque el padre la queda. No voy a spoilear, pero es como que lo dicen en los primeros 3 minutos de la serie. Y nada, es como mucha de problemas entre hermanos, quilombos no resueltos familiares. Y además, el negocio que está fundido y les tiene que ir bien y qué sé yo. Y hacen shows. No es que se enseña, sino que hacen shows y van todos los sábados la gente del pueblito a ver el espectáculo que van haciendo. Se llama Hills porque Hill es como el papel que tiene uno de los luchadores, que es el villano, por las que la gente tipo quiere también alentar. Tenés el Hill y tenés la Face. Y el Face es el bueno, el héroe, y el Heel es como la contraparte. Ellos son uno y uno. Bueno, nada, está re buena esta temporada. Sumaron como una luchadora libre y toda esa explicación que está bárbara. Y es muy serie de Sony del 2004, cosa que a mí me fascina. Mucho drama, mucha musiquita de situaciones, que está bárbara. Y más vale que la reunión, porque voy a cagar a trompadas a alguien, así fácil. ¿Vas a renovar o no, hijo de puta? Primer aviso. Exacto. Y bueno, y si les gustan los chabones, estos también está buenísima, porque bueno, genial la trama. ¿Qué más? Sigo hablando yo, me voy a quedar sin voz, pero voy rapidito. Killing It, que la vi solo 2 episodios, pero la voy a nombrar por si a alguien le copa, hay que verla por ahí. Está Daryl de The Office y una piba que es una australiana que es recopada, que está en Love. Y la serie trata básicamente de ellos buscando hacer guita de cualquier forma, y no lo logran, entonces se meten en un concurso de matar serpientes en Florida. Muy random, pero serpientes gigantes, tipo Boas Constructor. Y el que mata más serpientes gana más plata. Así que es como una crítica al capitalismo / no sé, asesinato de serpientes. Es muy bizarra, pero me parece que es muy divertida. Darryl es lo más, y la piba esta, que juro después buscarles el nombre, también es lo más. Así que ahí está. Ya tiene 2 temporadas estrenadas. Creo que sí, ya terminó su 2ª temporada y también los críticos le están dando con todas las flores. Vir, vos nombraste Minx. Minx es una serie que ya renombramos el año pasado, ¿no? Que salió la primera temporada, que estaba bárbara. Sí. Que habla sobre una revista porno con contenido erótico para mujeres en los 70. La deben haber visto, y si no la vieron, por favor vayan a verla. ¿A dónde? A ningún lado, porque era de HBO. HBO la canceló, la sacó de la grilla. Y ahora salió su 2ª temporada. y no me encantó. Está bien, pero le faltó como una magia. Había sido cancelada y nos habíamos enojado mucho. Y había sido cancelada con la segunda temporada grabada. Lo cual había sido rarísimo. Acá la salvó Stars, la editó, la montó, lo que quiera. Le puso la musiquita y la mandó, la sacó. Pero le faltó como algo, una chispín. Un producto original de Lionsgate Plus que él lo distribuía a HBO. Entonces era lógico que continuara en la plataforma de la productora, ¿no? Claro. Sí, una amiga también la vio y me comentó lo mismo. No está mal, pero sí perdió un montón la magia y medio como que rozó lo aburrido. Sí, total. Hay algunas cosas muy... Perdón. No, perdón, que vi el primer capítulo y me olvidé que estaba. ¿Viste? Y eso no es un sé. Indicador un poco Total. Raro, porque Minx sí. Es una serie que yo disfruté muchísimo el año pasado cuando vi la primera temporada, porque me parecía muy original, muy divertida, muy fresca. Ella es todo, él es mi marido. O sea, tenía como demasiados condimentos para que yo la disfrutara y cuando lo vi fue como... Me olvidé. Y pasaban las semanas y nunca la retomaba. Y eso también te habla de que hay algo que por ahí no prendió. Que, ojo, el primer episodio puede ser que no suceda. No siempre los primeros episodios son... estoy re-hooked y necesito seguir viendo. Pero como que no le di el espacio. La voy a mirar porque hay un montón de cosas que quiero saber cómo se desarrollan. Pero, bueno, nada. Quizás no era un... Quizás es una premisa que sostenerla en el tiempo es más complicado. Hay otra de las series que vamos a mencionar en el especial que le pasó eso. Oh, sí. Sí, no, a mí me parece que podría haber andado. Hay algo que entre ellos dos que es muy gracioso y me parece que sí faltó esta temporada porque los alejaron mucho. Como que ella fue por un lado y él fue por el otro. Y la química entre ellos dos y las escenas de ellos dos me parece que era lo más rico. Como el choque ese del bruto y la literada, no sé, la educada, feminista de teórica. No sé, me parece que también quiso abarcar algo que le faltó como de la revistita a lo que querían mostrar esta temporada. Hay un episodio con Garganta Profunda que es gracioso y todo lo que va con la hermana de Joyce es gracioso y es muy interesante, pero le faltó una chispa. Y me queda una... Que se sostiene por Bambi, básicamente. Sí. Sí, también, también. Bueno, ves, Bambi es uno de mis motivos para seguir viendo. Sí, pero para eso vería una serie sobre Bambi. Me parece interesante. Bambi, la hermana de Joyce. Sí, re. Bueno, re contra. Tengo otra que es Price Pity, que está en el videoclub, pero pronto va a salir en Star Plus. Supuestamente la anunciaron sin fecha. Es una serie animada sobre una piba, que es millennial, pero viste, millennial de cuando nos... describen tipo tonta millennial, celularcito, tiene un buen laburo, tiene un buen novio, que es una tabla de madera, hay un comentario muy gracioso por ahí. ¿El novio es una tabla de madera? El novio es una tabla, te juro. Es como tablón de era Eddie. ¡Ah, es una tabla literal! ¿Es literal lo que estás diciendo? Te lo juro por Dios. No lo había entendido, es una tabla, que es tipo rígido, inflexible. Yo también pensé que bueno, estaba muy marcado. Hay un chiste ahí. No, véanla porque posta es muy divertida. Me acordé de la señora Hodge, o cómo era la de Twin Peaks, que tenía un tronco para todo que iba. Sí. No, es una tabla de madera. Pero es muy gracioso. Es muy gracioso todo lo que había alrededor de eso. Bueno, de un día para el otro, pierde el laburo, pierde el departamento, pierde el novio y el padre se muere, con el padre con que no tenía ningún tipo de contacto y descubre que le deja un pueblito en el medio de la nada, en el medio del campo, que era de él, raro. Esto es medio Schitt's Creek, ¿no? Que tenía como esa cosa. Y cuando ella va al pueblito, descubre que el padre era el líder de una secta que tenía un montón de mujeres, no sé, una cosa medio bizarra y ella dice... Que además es re citadina, entonces tipo, ¿qué es esta gente pueblerina y qué sé yo? Bueno, nada, se pone a cargo de la secta, porque es la heredera de la secta. Así que posta que es muy graciosa y va a llegar pronto a Star Plus. ¡Listo! Dijiste Schitt's Creek, la voz de la protagonista de la serie animada es la misma. Sí. Es Annie Murphy. Sí, ¿no? sí, que la vimos hace poquito en... Black Mirror. Black Mirror. Black Friday, iba a decir. No, son los mocos en mi cabeza, perdón. Che, me parece muy... La recompré. La confirmación de que el novio es un tablón me dio la vida. ¿Era Eddie el de la tabla? Había un personaje que era tablón. Sí. Sí, era Eddie. Perdón, me confundía porque también en Ren y Stimpy había un juguete que se llamaba Tronco, que era literalmente un tronco y le hacían como la cancioncita, era bastante bizarro. Sí, hay un tablón, acá lo estoy viendo, un tablón con una carita. Sí, bueno. Qué maravilla, bueno, hay que verlo. Rosaura, vos estuviste de policiales este invierno. Sí, perdón, las estaba escuchando y al mismo tiempo... anotando cosas. Sí, estuve como volviendo a conectarme con los policiales, que son como un vicio que tengo, entonces los alejo por tiempos y después los retomo y entro otra vez en el espiral de no poder parar. Me enganché porque en el especial anterior Virginia había recomendado este policial que es Happy Valley. Me había llamado la atención, ella había hablado muy apasionadamente y fui y le di play y lo estoy contenta porque tengo streaming ahora, entonces bueno, estoy mirando un montón de cosas feliz en mi videoclub. Y bueno, ¿quieren que les cuente sobre esta serie o me la guardo? No, un poquito contanos. Ya sé, bueno, que van a hacer algo con eso, pero un poquito contanos. Sí, es el principio de una idea que es hacer un especial de policía Mir. Y nos lo estamos tomando muy en serio esto. Y bueno, no solo vi este policial, pero arranqué por acá. Es un policial inglés que lo lleva como showrunner la señora Sally Wainwright, que tiene varias producciones. Hay una película que se llama The Unforgivable, creo que es, que está en... Imperdonable. Que está en Netflix. Ella creo que hace el guión de ahí. Después... tienen otra serie que se llama Gentleman Jack, qué sé yo, hay varias cosas. To Walk Invisible, que también es una serie para la tele que le tengo muchas ganas. Todas son historias que tienen que ver con el misterio, que tienen que ver con dramas femeninos y que tienen realidad femenina y bueno, qué decirles de Happy Valley. Voy por la mitad de la serie, son 3 temporadas con 6 episodios cada temporada y la protagonista Sarah Lancashire tiene también una serie conocida, famosa en HBO. Ella hace de la cocinera, ¿cómo se llamaba, Vir? La cocinera Julia Child, de Julia Child. Y me dijeron hace unos días que en realidad no habla tan cerrado como en Happy Valley en esa serie, porque una de las cosas que padezco mucho vía streaming es que algunos episodios tienen muy feo los subtítulos y es muy difícil escucharla a Sara, o sea, tengo que subir el volumen porque tiene como un acento muy, muy del slang, que tiene un nombre, es slang inglés, pero ahora no me acuerdo cómo es ese slang. Es lindo el nombre. Y bueno, la serie es bastante pesada, o sea, para ser un policial pesada en el sentido que es emocionalmente pesada, porque hay como una base dramática alta. Quizás a diferencia de otro policial que estamos viendo con Mira ahora, Broadchurch, que es como más esquemático y con todos los tópicos y los clásicos y los lugares que uno espera del policial, tiene una carga emotiva alta. O sea que si no estás bien o sos un poco sensible a los ataques sexuales o a la sangre, no la veas, no es tu serie. Está bueno avisarlo eso, sí. Claro, y no es por morbo el tema de la sangre o de los ataques sexuales, sino que por una cuestión de desnaturalizar el lugar de los ataques a las mujeres en los márgenes de Londres, todo ocurre en este valle, que es como... digamos, queda a unos cuantos kilómetros de Inglaterra, perdón, de Londres, y la gente que vive ahí es de clase media y clase media baja. Entonces, que es otro personaje más este valle, y se aborda un poco también otro tema marginal, que es el consumo de drogas, de la venta de drogas entre los jóvenes. y demás problemas que son de los márgenes, pero llevados con una visión bastante poco moralista, me parece. La protagonista, que es Catherine Catwood, es una sargento, veterana, ya tiene unos cuantos años de experiencia en la profesión, y está superando el suicidio de su hija, Becky, que fue violada hace unos años, y bueno, ella se quedó con un hijo que nació producto de esa violación, tiene conflictos con el niño este que bueno, que no sabe nada de sus orígenes, ella a su vez también se divorció, bueno, todo es un drama familiar, intrafamiliar bastante intenso. La hermana de Catherine, que vive con ella, es una alcohólica en recuperación, entonces es como una bomba de tiempo también que ella tiene, con la que tiene que lidiar. Y así sucesivamente van ocurriendo diferentes tramas, pero la principal es la que tiene que ver con Catherine. Así que bueno, es una animalada lo que actúa Sara, y está muy bien dirigida. La verdad, es una serie bastante adictiva, con sus toques de humor para descomprimir un poco esta oscuridad, y la contra recomiendo. Yo estoy muy enviciada. La recompro, pero me la voy a agendar para un momento. Hay momentos del ciclo menstrual en el que no tendría que ver esa serie. Sí, no. La verdad es que si no tenés como una claridad y una tranquilidad mental, no. De hecho, yo la miro a la mañana, para que se den una idea. O sea, cómo estoy preparada mentalmente para verla. Si la veo a la noche, creo que me voy a dormir muy angustiada. O sea, así que sí. No me salió. No es argot en lo que habla. Tiene otro nombre. Es como Cavendish, pipipish. Yo lo voy a encontrar. Mientras hablen ustedes, yo lo voy a googlear. Y les googlea voy a como, googlea Cogni. Cogni, creo que es. Eso. Ahí está, no tengo que googlear. Es eso. Se llama así. Es como habla Adele. Viste que Adele habla... Dice yellow, no dice hello, esa cosa. Ah, ok, entiendo. Me encantó la referencia con Adele. Sí. Así que bueno, bendecida por la recomendación de Vir, y que esto que estamos armando juntas va a estar bárbaro. Después seguimos charlando, pero lo estamos poniendo todas las fichas. Hasta vamos a hablar de Edgar Allan Poe, para que se den una idea. Del policía especial. Crudo. Ay, necesito ya. Urgentemente. Yo voy con una que la arranqué viendo en HBO Max, una serie vieja del 2007, creo que es, Pushing Daisies, con mi marido Lee Pace. Está tan hermoso en esa serie, o sea, es... Sí. Pero la cuestión es, había visto 3 capítulos y la colgué, y de repente me entero que el 1 de agosto la sacaban, y era 30 de julio, ponele, así que no alcancé a ver más que uno más en HBO, y tuve que recurrir, en este caso, a Telegram. En un canal de Telegram la encontré, la descargué y la vi en la compu. En Streamio no suele estar, porque, o sea, esta serie yo ya la venía buscando antes en Torrent y no descargan jamás porque no tienen Sidan Pierce. Uh-huh. Y así que en este canal de Telegram me facilitó. Que ya viene con los subtítulos pegados y todo. La serie es una precursora en esto que hoy estamos viendo de mezcla de géneros, porque es una comedia romántica, pero también hay misterio. Y otros humor, por supuesto, y otros géneros. Va de un muchacho que cuando es chico descubre que tiene el poder de revivir a la gente muerta, digamos, si la toca. Y si la vuelve a tocar, ya la mata definitivamente. Sí. Y bueno, ese es su gran, digamos, don, que a su vez lo utiliza para trabajar. Trabajar en investigaciones privadas de asesinato, aunque su fachada, digamos, es que él hace pasteles, es el pastelero. Y toda la serie tiene además una voz en off que nos va relatando la historia del joven Ned, y bueno, de Chuck, que es una vecinita de la que él se enamora desde chico y se reencuentran cuando son grandes. Es muy, muy bonita. Son solo dos temporadas, así que... Perdón, una de las canceladas en la huelga anterior, me parece. Como que quedó por ahí en la nada y nunca volvió. Sí, no sé si fue, digamos, una cuestión de aprovechar con Puede cómo está ser. pasando ahora, que justo devuelve y la cancelamos, Claro, o... de justificarlo, pero no sé, pero sí, me acuerdo que fue esa época. Hasta el día de hoy es una de las cancelaciones que más me duele. Sí, a mí me pasó lo mismo. Es una serie que la disfruté tanto, pero tanto Era que la preciosa. cancelaran fue como, ah, devastadora. Aparte tenía ese estilo visual, esa cosa medio timburtoniana por Sí, momentos. medio Tim Burton, medio. Sí, como con música de Danny Elfman y todo, creo que tenía. Sí, preciosa, la verdad que bueno, es una pena, pero vos fíjate que igual toda la gente que la vio se quedó un poco mal. Evidentemente es Sí, una serie pegó. que pegó con lo poquito, o sea, la poca gente a la que llegó le entró al corazón porque las sigo llorando y pasaron 15 años, o sea. Ah, sí. Y estaba Kristin Chenoweth también, que Sí. es bello verla siempre. Sí, siempre es bienvenida, Cristín. La amamos. La amamos. Bueno, yo vi una más, un par más, o tres más, no sé. Que es Reservation Dogs, que está emitiendo su tercera temporada. También está por ahí, la tienen que buscar. O eventualmente espero que llegue a Star Plus, porque las otras dos están en Star Plus. No defrauda, la verdad que sigue con la hermosa calidad que tuvieron las dos temporadas anteriores. La nombramos 20.000 veces con Vir, pero por si no nos escucharon o no nos leyeron, es una serie sobre reservation de nuevo, con esto de las reservas donde viven los nativos en Estados Unidos, como que les dejaron unas tierras, ¿no? Y se centra en un grupo de pibitos, o sea, es un coming of age. Un grupo de pibitos que pierden un amigo que se muere. Entonces, básicamente las dos primeras temporadas son el duelo, nada, el grupo, cómo se fue armando. También hay muchos de los adultos de la reserva, que es los padres de los pibes y los ancianos, los elders. Es re linda. Es re linda, es re serie de autor. Esta va a ser su última temporada. Ya avisaron que acá termina. Hasta ahora tiene también unos episodios que son maravillosos. Va a doler que no esté más. Pero me parece que es como que va a cerrar con un monito y va a estar bárbara. Tratar de adolescentes que crecen es medio como que es difícil después seguirla. Digo, lo estamos Claro, viendo sí. ahora con Sex Education Exacto. o pasó también con Derry Girls. Cuando los protagonistas son adolescentes, llega un momento que digamos, tiene su límite. Sí. Escucha Élite. Claro, Pasa uno, ¿viste? pasa. Tienen 30 años, se nota. Please, stop. El salto de high school cuando se tienen que ir a la universidad también es como que pocas series lo resuelven bien. Ahora estoy viendo The O.C. O sea, más allá de que es un desastre y ya lo voy a hablar, cuando pega el salto de universidad es como que ya está, cortalo acá y lo hicieron porque la cuarta y la temporada de la universidad es la última. Vi de una que se llama The Lovers, que la vi porque Pía puso, le mandamos un saludo a Pía en Twitter como una cosa, y yo dije, ¿qué es esto? Es una seriecita de seis, digo sí porque es chiquitita y es cortita, de seis episodios, inglesa, que transcurre en Belfast y algo en Londres, sobre un chabón y una chabona. O sea, es una comedia romántica. Con algo de drama, pero no sé. Tiene todo un trasfondo de Belfast y de los católicos, los protestantes, la ira, tipo IRA, la ira y el otro grupo tipo revolucionario que era Lu ella perdón, que se llama LV, así que creo que el nombre de Lovers también tiene un juego de palabras con eso. Y es Hay una cosa de clase porque él es como todo snob, periodista político y de Londres y qué sé yo, y ella es de Belfast, que Belfast se ve que es como, yo no, ni idea, pero como de pueblo, pueblo y no sé, como que los de Londres los miran re mal, y la piba es cajera de un supermercado, entonces ella se siente menos, él medio que la hace sentir menos, pero No se viste, perdón, enganchan. Lu, ¿viste cuando la película Belfast? ¿Te acordás Sí, la de sí. Catriona? Bueno, Sí. ahí se nota un poco el tema de que Belfast es como una especie de apéndice prescindible de Que les Londres. quedó O sea, ahí, pero se quieren claro, separar tipo porque es el. Irlanda del Norte. Los tratan como si fueran campesinos. Y Claro, bueno, la así gente en eso Belfast muestran. tiene como su estampita de la reina en su casa, pero son, digamos, vistos como Mira inferiores, vos. entre comillas. Bueno, muy interesante. Así que eso está ahí, lo muestran. Y se llama Lovers así porque son amantes, o sea, él tiene otra pareja, esto lo sabemos desde el inicio. Y deciden ser amantes y se ponen un montón de reglas y qué sé yo. La verdad que es muy divertida y, como dije, son 6 episodios de media hora y la tienen que buscar ahí en el éter. Y me queda una, que esto es... ¿También era de Irlanda? Me olvidé, perdón. The Woman in the Wall. Sí, es en Irlanda. Con la trama. Esa, que... Perdón, Moni, porque a Moni le encanta, pero para mí creo que la trama Dylan es lo único que me enganchó. Son 6 episodios, vi 3, me faltan los otros 3, ya están por ahí, así que ya pueden verla entera. También Murder Mystery, pero con todo un trasfondo, que eso sí me gustó, sobre unas cosas que yo no tenía ni idea, que se llaman lavanderías magdalenas, les dicen así. Que venían ya desde 1600, pero en Irlanda se manejaron hasta los 90, o sea, hasta hace nada. Donde eran unos conventos, unos lugares que recibían mujeres como de clases bajas o prostitutas y qué sé yo, y las refugiaban. Pero en un momento empezaron a mandar pibas embarazadas, como pibas que se querían sacar de encima a los padres por cuestiones sociales, o sea, para mi hija no está embarazada, no sé, se fue de viaje. Bueno, se hacían cargo de esos bebés, se los sacaban y las pobres mujeres quedaban a la deriva. Y se llamaban lavanderías porque justamente hacían estos tipos de laburos, como las ponían a laburar. Era una cosa horrible, una cosa espantosa. Entonces acá está Ruth Wilson, que es una de las chicas que fue como cautiva en estos lugares, su bebé se lo robaron. Ay, por favor. Horrible. Y ella quedó retraumada, tiene... Ay, ¿cómo se dice? Es sonámbula y cuando es sonámbula hace cosas random. Entre todas esas cosas, no sé, pero sospechan que asesinó al cura que manejaba estos lugares. Hay otra de las monjas, ponle, que desaparece. Así que va por ahí. Dylan es el detective que viene de Dublin. Así que él también es como que todo cheto y va a un pueblito en el medio de Irlanda. Ahí va. Está por ahí, la tienen que ver, no sé. Perdón, Moni. Es muy loco cómo a través de los años empezamos a aprender cuestiones sociopolíticas, sí, de tanto, bueno, mirar esas series, ¿no? Eso está buenísimo. O sea, que traigo estos temas a la conversación está re bueno porque yo no tenía ni idea. Hace unos años había otra serie que también me hizo saber de algo que ni idea, que es que en Estados Unidos había... como campos de concentración para japoneses en la época de la Segunda Guerra Mundial. No se habla nunca. Y lo escuché porque hablaron de una serie que sucede en esa época, en esos lugares. Claro, está buenísimo. Está buenísimo que te deje un poco eso. Y sí, ya que la mencionaste a Moni, ¿qué les parece si la escuchamos? Que ella también nos dejó sus recomendaciones para este especial. Fantástico. Dale, Moni. Hola, chicas, ¿qué tal? Habla Mónica, ¿cómo les va? Quería decirles, quería participar en esta lista que están haciendo de lo mejor que vimos en series este invierno para ustedes, verano para mí, desde acá, desde España. Entonces le mando mi lista, hice un top 5, por supuesto podría hablar más, pero creo que lo que más me gustó está bastante bien representado aquí en esta lista que hice. La quinta es... Las Flores Perdidas de Alice Hart, esta miniserie que produce y protagoniza en parte Sigourney Weaver de Amazon. Es espectacular el mensaje de sororidad, de la importancia de la sororidad, de lo difícil que es crecer en una familia con malos tratos, bueno, de cómo marca, ¿no?, para siempre en tu vida haber vivido esta experiencia. Y a mí me llegó al alma unos capítulos largos pero preciosos y duros pero bellísimos a la vez. Esa Australia maravillosa que vale la pena visitarla aunque sea en series, los que no podemos ir hasta allí. Así que ese fue mi quinto lugar. Si no lo vieron, denle una oportunidad. Mi cuarto es The Great, la tercera temporada. Me parece la cancelación más injusta del siglo, porque estaba en un punto maravilloso en donde ella iba a poder realmente con la nueva circunstancia que se le planteó en la vida, realmente este era el gran desafío que ella tenía. Pero bueno, parece que se canceló. De todas formas, yo la sigo recomendando. Hay 3 temporadas disponibles, así que todo el mundo a ver The Great, es una maravilla. Después, la tercera, Good Omens, qué fantástico. O sea, todo lo que hagan estos dos juntos, hay que comprarlo. Pensaba que podía decaer de Good Omens y de verdad que no. No decae incluso yo hubo momentos en que me pareció mejor esta temporada. Yo la amé y amé esa relación entre estos dos, entre estos dos antagonistas amigos. Maravillosa, como siempre los ingleses dando clase. Así que The Good Omens, el que no se haya unido todavía a este barco, tendrían que subirse. Luego hay una que es muy especial, que les voy a recomendar, que si no la vieron, es una producción británica también, es de Channel 4, me parece que no está en ninguna plataforma más que en Channel 4 en UK, se llama The Change. Y me gustó muchísimo porque la premisa es que, por ejemplo, la protagonista se llama Linda y tiene... Linda es una ama de casa, está llegando a los 50, tiene 3 hijos o 2 hijos, está casada y bueno, ella tiene una particularidad. Ella durante toda su vida, todo el rato que hizo una lavadora, barrió el piso, lavó los platos y todo, lo apuntó, lo cronometró y tiene contado todo el tiempo en que ella gastó en tareas que es para otros y que nadie reconoce. Entonces decidió, al momento en su vida, un punto de inflexión, cuando se empieza a sentir que tiene la menopausia, en que decide agarrar un poco de ese tiempo para ella y se va como una especie de retiro a hacer una introspección, en donde le van a pasar un montón de situaciones muy graciosas, como siempre los británicos contando desde la comedia las situaciones de la vida, ¿no? Entonces este es el gran protagonista, que luego le escuché podcast y todo y entrevistas a ella. Ella es directora, productora de muchas otras series y esta vez se hizo una de autor para ella. 6 capítulos, media horita, una gozada. Y por supuesto el primer lugar, The Bear. Nadie lo hizo mejor que The Bear. Además venía con que ya no nos iba a sorprender, ¿verdad? Porque ya no jugaba con el factor sorpresa como nos pasó el año pasado, que nos boom, cayó la bomba y dijimos, ¡buah! ¿Esto qué es? Bueno, pues esto nos tiraron no sé cuántas tropecientas mil bombas en no sé cuántos capítulos maravillosos. Por supuesto, acá la discusión no es si The Bear es la mejor serie del año, sino cuál de los capítulos de esta temporada es el mejor del año, ¿no? Entonces, yo te digo que para mí el capítulo 6 no es nada extraño, yo soy de una familia italiana. El capítulo 7 me rompió el alma, terminé ahí llorando y cantando con Cousin. Y el 4 es una pasada, una maravilla también. Así que, a ver, chicas, eso fue mis 5 series, que es evidentemente que no voy a hablar... que no voy a hablar por defecto, pero ustedes saben que hay una serie que yo siempre voy a hablar por defecto y es Outlander. Se publicó la 7ª temporada, la primera parte, son 8 capítulos, va a haber otra parte de otros 8 capítulos. Los primeros 8 capítulos están basados en el libro 7, final del 6 y casi todo el 7 de la saga de libros. Y los 8 capítulos que nos quedan están basados en el 8º libro. Así que yo estoy como que me muero de amor. Así que estoy feliz. Así que fue por ahora un año maravilloso para mí. Hay 2 nada más que les quiero, que por supuesto la pondría, por ejemplo, a Reservation Dogs. Pero como todavía no terminó, vamos a darle tiempo a que termine. Y la otra, que es esta joyita, que se llama The Woman in the Wall, que es de la BBC y que ya Lucía ya la tiene en el radar, por lo que vi, así que esta la tenemos que empezar a... la tenemos que tener en el radar porque posiblemente se pueda perfilar como una de las mejores del año también para mí, que soy absolutamente adicta a lo británico. Así que, nenas, las quiero muchísimo, un beso grande, nos vemos en el próximo top o cuando ustedes quieran. Bye, bye. Bueno, divina Moni siempre. Me encanta que ella ame tanto Outlander. Nos sirve como para propagandear un poquito, hacer un hipervínculo acá con el episodio especial que mañana vamos a grabar para La Forma del Cine. Un segmento de Sin Plata ni Forma, en el que hablamos de cine. Y mañana voy a hacer un crossover resarpado con una cuenta que es @filmmas, que es una chica de Bilbao, Alafne, y ya el elenco estable de colaboración, que es Robert de Rincón Top. Vamos a hablar de viajes en el tiempo y seguro va a salir el tema de Outlander, aunque yo la tenga reabandonada. Extraño mucho a Jamie. Pero seguro vamos a hablar, porque es un estilo de viaje en el tiempo muy copado. Y vamos a estar clasificando el tema de los viajes en el tiempo. Si hay algo nerdo en eso, ¿no? Y bueno, y con el tema además de los cambios de estación y qué sé yo, también vamos a friquear. Imagínense, ay, Colombia, Bilbao, Argentina al mismo tiempo. Amo, me parece hermosa esa colaboración ampliada. ¡Yay! Me encanta el international. Y sí, re loco que le gustó la serie, la de Sigourney Weaver. ¿A ustedes les gustó? Yo no la vi. No, yo no, ni play. Pero le tengo muchas ganas. Hay gente que le re gustó, pero mucho, y hay gente que no le gustó nada. Entonces, como, pero tengo ganas de verla. Creo que también es una serie que aborda un tema fuerte, y bueno, a mí me copan los dramas hardcore. Bueno, mirá, me gustaría que la veas. Yo le tuve paciencia, miré un par de capítulos. Me gusta mucho Sigourney. No sé cómo se pronuncia, Sigourney, ¿eh? Sigourney debe ser. Sigourney, bueno. Uh-huh. Porque es una reina. Es de esas actrices de la misma generación de Jamie Lee Curtis que decís, wow, sí, jamón, chapón. Pero, ¿qué tiene que a mí no me atrajo? Que es el tema de la intriga, lo maneja muy lento. Es muy lacónica. Mm. Mucho, vieron mucho plano largo, mucha espera, o sea, re bonita, es muy bonita. Es bastante cornuda la fotografía, tengo que decirlo, mucha florcita, obviamente, ya se llama así, The Flower, las flores perdidas de Ali Hart. Hay una composición de la imagen muy, muy, muy sutil, todo el tema este de la violencia familiar está muy bien, pero se hace re lento. Se hace relenta, y imagínense yo viniendo de Happy Valley, que es todo como re hardcore, pero hardcore con calle, y de golpe veo esto, que es como, no sé, drama en un vivero, chicas. No sé, no me gustó. Miré un par de capítulos, tuve paciencia. La referencia completa a las series la encuentran ahí en Prime, venimos hablando de eso, ¿verdad? De Prime. Y sí. Bueno, está basada. Bueno, vieron que ahora está la era de las series adaptadas de estos bestsellers. Y bueno. Sí, eso sí. De que medio que van a la librería a ver cuál es el más bestseller de todo, lo hacen serie y no siempre funciona. Esta es una, sí, es una novelista australiana, tengo entendida, uh-huh, la que adaptaron, está Holly Ringland. Hay mucho Australia últimamente, con el tema del furor de Háblame, la peli, Don't Talk to Me, es, nada, estaba a full con Australia. Después más adelante vamos a hablar también de una serie australiana. Uh-huh. Y la showrunner de esta serie es Sarah Lambert. Ah. Tienen 7 episodios para ver, son de una hora, son largos. Bueno, nada más. Hay que ponerle paciencia y amor. Sí, me encanta que le haya gustado a Moni, pero no sé, Vir, después me decís. Dale. Bueno, vamos a hablar ahora de una que sí nos gustó mucho y que me prohibieron hablar el especial pasado, así que ahora. Vamos a sacar los trapitos al sol, Laviano. Se pudrió la vez pasada con el tecnicismo, porque se estrenó el 22 y se había estrenado el 22 y era el especial de invierno y se armó quilombo. Estamos hablando de la serie I'm a Virgo, que también estaba, por supuesto, en Prime. A estos. Creo que también eran 7 episodios, pero son cortitos. Uh-huh. Es una historia muy particular. Es de un muchacho que mide 4 metros. Y bueno, cómo se relaciona el día que finalmente lo han tenido como guardado en su casa hasta determinada edad. Y sale afuera y cómo es su relación con la sociedad. Y en particular, con un superhéroe que él admiraba mucho. En el encierro de su casa, en tenerlo escondido, los padres le habían llevado muchos cómics y había visto tipo pelis y el clásico del superhéroe que está en todos lados, en publicidades y demás. Entonces el pibe era como lo que más conocía de afuera era este superhéroe. Y lo veía todo a través de sus ojos de este tipo. Y al salir, finalmente se encuentra y bueno, obviamente se le cae un ídolo. A mí me gustó mucho esta serie, tiene una profundidad muy zarpada, tiene contenido muy intelectual, tipo te citan a Foucault, a Marx, a no sé si a Nietzsche. Entonces, digo, no es para todo el mundo, son esas series que son para mí joyitas, que para algunos. Y está dirigida por Booth Riley, que es el director de Disculpen las molestias. La estoy mirando a Luz. Sorry to bother you. Sí, es que está buenísima. Y está mi marido, la Keith. Yo esa peli no la he visto, o sea, no conocía mucho del director. Está re buena la peli. Y bueno, está lo único, ahora nos enteramos, aprovechamos un bocadillo para conectar con el futuro boletín, y es que están las listas negras, porque ahí, como es director y escritor, están en los dos sindicatos, y los directores no quieren que se postule para los, como los puestos de dirigencia. Él y otros directores más, son como las ovejas negras que no quieren que sean referentes del sindicato, el sindicato de directores que transó súper rápido con la patronal. Qué serie interesante, yo por lo menos la pasé muy bien, pero también me pareció que la manera que encontraron de seguir hablando de racismo, que es pertinente y es importante, y hay muchísimas maneras y muchísimas producciones de que lo abordan de una forma u otra, y ellos encontraron una manera original, muy tierna, porque el hecho de que el pibe mida 4 metros es una metáfora. Y vos te das cuenta de que sobre todo el choque que él tiene con el mundo es cuando encuentra que es un mundo que aun si él no midiera 4 metros, seguiría siendo excluido o seguiría corriendo peligro. Y me pareció también muy interesante en los últimos episodios, cuando se mete más en el tema del superhéroe de este tipo en particular, hay algo tan Watchmen en esa narrativa que me pareció súper redondita. Incluso quizás cuando terminó me quedé como, che, quiero un poquito más, me gustaría ver un poquito más, pero tampoco estoy segura de si esa historia necesita un poco más. Yo creo que es una historia que tenía una necesidad de un final tan abrupto como ese. No sé cómo lo vieron ustedes. Sin spoilear, obvio, pero... Digo. Yo les iba a preguntar si era miniserie o si sabemos si hay algo más. O si quedó acá. Miniserie, porque como dice Juli, no sé si hay mucho más para contar. A mí también me quedé con ganas de más. Pero a la vez comparto con lo que dice Juli. No sé si da la historia para más. Claro. Está bueno porque además mete algo muy interseccional, que es raza y clase. O sea, la cuestión de clase está muy, muy permeando toda la serie. Además, no creo... capitalismo también. Sí. Yo creo que también por eso no la van a renovar, porque no creo que la haya visto mucha gente. No creo. También tiene un montaje, una puesta en escena muy, muy linda. Y el efecto que el chabón mide 4 metros está hecho, pero yo no me lo creía, ¿eh? Para mí ese chabón medía 4 metros, era gigante y se veía fantástico. Re contra bien filmado eso. En serio, re bien hecho. Podría ser re tosco, pero está re bien hecho. Está mejor hecho que el de Francella en la película. ¿Qué hace de chiquitito? Corazón. ¿Cómo es Corazón de León? Corazón de León, sí, no la vi. Joder, qué película capacitista espantosa, por favor. Ay, fea. No me acuerdo si la vi, pero creo que si la hubiese visto tendría estrés postraumático. Yo la vi, recuerdo destrabado. No, me acuerdo que cuando hicimos un corto hace un tiempo atrás con un amigo, uno de los chicos del equipo había trabajado en los efectos especiales de esa. Ay, no, ¿qué buena le vas a decir? Ay, pobre, pero a lo mejor no tenía 2 mangos. Ay, bueno, no. Pero me acuerdo que era un estudiante el chico, o sea, tipo, encima ni siquiera le pagaron, no sé, ay, como una no, cosa qué así. Desastre. Pero bueno, yo la vi esta, es Alma Virgo. Solo quiero decir que no compré, pero no sé por qué bien. Creo que estaba como mirando muchas cosas y no entré. No estaba mal. No, a mí me pasó algo como que me gustó mucho y después se me redesinfló. Pero está bárbara, ¿no? Sí, eso sí, vamos a decir que está. Me encantó como la idea, muy original todo. Como vos dijiste, Juli, como mostraban el sexo también estaba. Que fue como en paralelo al sexo que mostraban en The Idol, que era un desastre. Entonces en esta. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, posta. Posta que no, aprendí a filmar sexo, fin de. Eso. ¿Qué es ese fin de? ¿Quién era? O sea, estuvo mejor hecha una escena de sexo entre una chica y un chabón de 4 metros que toda la serie de Idol. Sí, total. Por favor. Uy, tosí, perdón, chicas. Te contagié después el COVID, Después se supo de The Idol que al final no había equipo de coordinación de intimidad. No había nada de coreo. Era todo como muy. Como no, se dice, la que te criaste. Sí, tuvieron una coordinadora, no es para mí de las mejores. Podría haber tenido, siendo HBO y la trayectoria que tienen, podrían haber contratado a otra persona. Pero digo, porque yo busqué quién era la coordinadora y qué laburos había hecho y no era, digamos, me parece que para esa serie deberían haber tenido a lo mejor que había en el mercado. Posiblemente no era tan profesional, seguro, porque mucha gente que estaba trabajando ahí la sacaron medio de como amigo y vení. Ah, ojo. Claro. Yo me acuerdo que investigué mucho. Y sí, bueno. Platas, si quieren saber qué son los coordinadores de intimidad, pueden ir a escuchar el especial del Día del Orgasmo Femenino, en el que tenemos una pequeña columna a cargo de Cata de Series, que los va a iluminar y les va a dar un montón de información que yo por lo menos no tenía y me quedé como wow. Así que nada, pueden indagar por ahí. Y de hecho, Lu, vos decías que esta AM Virgo se te desinfló, pero hay una que no se te desinfló. No, hay una con la nunca. Que llegaste muy entusiasmada, nos arrastraste. Ay, sí. A todas. Encima se estrenó en Amazon Prime y la manija fue total. ¿Nos querés contar de Jury Duty? Ay, sí. Una serie de Freeform, Freebie, perdón, Vir, vos sos la que sabes esas cosas. Es una serie que está en una plataforma gratuita de Amazon, que después eventualmente la subieron a Amazon, acá en Prime Video, pero costó un montón. Así que me enteré por Twitter o porque Zeppingwall puso que estaba buenísima y yo soy una fiel seguidora de este señor. Y me la bajé y no defrauda, pero chicas, ¿se acuerdan que vine como un perrito tipo, tiene que ver Jury Duty? Es una sitcom, ponele, sí, es un reality más o menos. Es un mockumentary sobre un jurado, espero que igual ya a esta altura lo hayan visto todos. Sobre un jurado, o sea, son 12 jurados. Uno de ellos es un pibe que no es actor, que cayó ahí porque hicieron un anuncio en Craigslist, que es una de esas páginas yankees como re under, que se vende desde droga, se lava plata y se venden sillones, una cosa así. Pusieron un anuncio, se necesita un pibe para un documental, para un jurado, y se va a filmar y qué sé yo. Y creo que hubo como 4.000 anotados y el chabón quedó. Ronald se llama. Y el chabón entonces fue como muy seguro de que esto era real. Iban a resolver un caso re loco, re gracioso. Y que los tuvieron que aislar. Porque también en el jurado está James Marsden, que es un actor conocido de Cíclope. Marsden está espectacular. Necesito un Oscar por este papel. Claro, entonces como que es famoso y hay quilombo, entonces aíslan al jurado, como le pasa también a Homero, entonces los meten a todos en un hotel, así que se convierte como en un gran hermano, con el juicio del fondo, el chabón que cree que todo esto es real, y es fantástica, tiene chistes medio The Office, todos los personajes podrían ser personajes de The Office, es una clara inspiración. Y nada, no sé, está fantástica, la voy a ver de nuevo porque me cagué de risa, lloré de la risa y no pasa nunca. Los primeros episodios se me hicieron muy cuesta arriba. A mí no soy muy de estas ondas de reality y documentary y no sé. Como que se me hizo muy cuesta arriba y al final, los últimos 3 episodios, como que despegó y ahí me empecé a reír y me encantó. Y sobre todo, me enamoré de este muchacho Ronald. Realmente ese sí quiero que sea mi marido. Es más bueno, además tipo... Eligieron a alguien que les dio el camino del héroe. O sea, yo no puedo creer que no esté escrito. Su papel. Es impresionante eso. Lo que también me divirtió mucho fue porque los jurados estos con los que él tiene que compartir, James Marsden es obviamente uno lo ve y sabe quién es, pero el resto son actores también. Y después dije, ay, pero este tiene cara conocida, ¿dónde lo tengo? Son Y conocidos. los empecé a buscar. Hay dos, por ejemplo, de la vida universitaria de las... Ay, Sí, la vida sí. sexual de las. universitarias. Gracias, Sí, Rochi. aguas. Hay uno de Reservation Dogs, o sea, como que son personajes secundarios en esas series y están en esta, entonces como que obviamente no los reconoces, a menos que seas demasiado friki como nosotras, pero... Claro. Siempre hay que hacer esa aclaración, salvo que seas nosotras. El coloradito es el que a mí me suena y no lo había googleado para saber de dónde viene. Pero lo retengo. ¿Saben de El quién pibe. estoy hablando? El chiquitito, Le, el el de los colorado. artefactos, ¿cómo El de los que es? artefactos, Sí, sí. sí, sí, sí. Ay, qué gracioso ese. Todos, todos. Había uno que era un señor que era coreano, que jugaba. Ay, Dios, todos, todos eran fantásticos. Claro, pero. Ay, estoy googleando el reparto y no me aparece entre los. A ver, ¿dónde está este chiquito? Porque ese Me chico lo tengo de mata. alguna parte y no sé de Sí, lo dónde. tenés, lo tenés. De hecho, algunos de los actores ahí también eran guionistas. El pibito este, creo que decís el de las chicas universitarias, creo que era parte del guión. Ay, lo amo ese Mira. chico. Lo amo Sí, profundamente. no, fue fantástica. Y James Necesito Marsden asegurarme de que no posta. sea menor de edad porque lo amo en serio. No creo, no, no creo si trabaja porque. No, no, no. Sí. No sé cómo esto, porque están planeando en renovarla o algo, pero le fue fantástico. La cosa es que cómo lo haces. Le fue re bien, ¿eh? Y está nominada a los Emmy, o sea, salió de la galera y está nominada a los Emmy. Qué bueno, yo no la terminé Sí. todavía. Ay, no, ya la voy a ver de Me nuevo. igual me estallé, ¿eh? Lo que vi me estallé. Me parece excelente el nivel. El humor me encanta. Es tipo el estilo Es de medio de The Office. Office, medio Sí, disparatadito así. sí. Me gusta. Acá está esta criatura, David Brown, pero decime de dónde sos. Igual a veces son como personajes ni siquiera secundarios, son hasta, no sé, extras en otras series, pero los tenés. Claro, Son como que todos sabes que. como. Son todos muy Aparte su. graciosos y muy raros. Este tiene una carita peculiar. No, ¿saben que no? Ahí estoy Debe ser el mirando todas hermano de las. alguien, ¿eh? Porque sí, o hay gente que es igual a otro. Después Sí, porque estoy vamos a mirando ver. toda su filmografía y no lo vi. O sea, no vi nada de lo que está acá. Dios, ¿o será que me hace acordar a. A Dom Hall. Ay, no. Me Sea. parece que. Es como si Dom Hall y el chico de Modern Family, el Colorado, hubiesen Podría ser. procreado. Es como el hijo de ellos dos. El chico de Modern Family, el que tiene la pareja y Sí, la sí, bebita, el sí. Colorado. Bueno, es como una fusión de esas dos Tenés personas. razón, tenés razón. Ahí está, Bueno, ¿viste? Alguna nada. explicación Amamos tenía. Jury, amamos Jury Duty y por Dios que, no sé, la voy a ver ya de nuevo y si no la vieron es la joya del año, está ahí. Perdón, Seguimos creo que no lo con... aclaramos. Todo esto que estamos viendo es en Amazon Prime. Ya entramos al terreno de Sí, sí, Amazon sí. Prime. Ah. Claro, Claro. Desde Desde las flores, ¿no? Flowers, sí. Desde las flores de Alice Hart en adelante, todo lo que están escuchando lo encuentran en Amazon Prime. Esta otra que vimos con Vir en Amazon Prime también la quería nombrar cuando hablábamos de lo bien que está hecho el efecto del gigante, lo bien que está hecho la joda de Rachel Weisz duplicada en Dead Ringers, que es Oh, la Dead otra. Ringers, otra que. Che, perdón, pero qué abandonadora que estuve, qué quitter que estuve, chicas. También igual, yo estoy Como que abandonando a quise full. hacerme la Lucía, la Juli, la Vir, y no me sale. O sea, Yo estuve un poco abandoné. quitter también esta temporada. Y paradójicamente, de todos los especiales es en el que yo miré más cosas. Si Mirá. vos ves la comparativa, mi Excel se fue a la mierda. Y sin embargo, estuve muy quitter. Hay cosas de las que están ahí que ni siquiera que todavía me faltan un par de capítulos o que las anoté con la buena voluntad de arrancarlas y no pasó. Es Eso algo muy también es de como que la esto viste, de ¿viste? Tenés ganas de verla, sí. es tanta la gana de verla que es como que sentís que ya la viste y la puta madre, Claro. ni ahí. Hay mucho que Exactamente, en la ver. cabeza. El Hay flyer mucho en la que cabeza. ver, así que a mí me pasa es como que si no me engancho es como que bueno, ya está, tengo tantas cosas para ver, pero no se hace eso, Lucía, no se hace. Bueno, hablando de Dead Ringers. Birchita, ¿estás ahí? No. Sí, estoy Está acá. Rachel. de la Rachel. La Rachel. Es una serie que es adapta una película de... Tírenme el nombre del director ustedes. Era Cronenberg. Sí, Cronenberg. Sí. En este caso son dos hermanas que son especialistas en... son ginecólogas, sí. Claro. En ginecología y en fecundación in vitro y ese estilo de... Y son médicas especializadas ahí, obstetra, ginecóloga y... Ellas son iguales, obviamente es Rachel Weisz dos veces, y tienen una relación muy tóxica entre sí, como que no pueden vivir la una sin la otra. Y los problemas empiezan cuando una de ellas encuentra una pareja y en el marco también de abrir una clínica especializada en todos estos asuntos. Y la mujer que la financia en la clínica, que es bastante turbia, la mujer. Y bueno, es una serie, a mí se me hizo muy pesada emocionalmente. Esas series que sentís que te drenan la energía de lo de densa que es, y era como que yo terminaba un episodio de The Ringers, tiene 6, creo. Sí, 7, por ahí, poquitas. Estuve muy floja en hacer mis deberes. Sí, todo. Y entonces cuando terminaba uno de estos episodios me iba a ver Abbott Elementary o What We Do in the Shadows. Era como, necesito... poner la cabeza o sacarme, retomar el color que esta serie me sacó. Esa fue mi sensación. Creo que a Lucía no le pasó y no, yo la vi en 2 días. Inca fondo. No, yo me tardé porque no, o sea, tipo, veía un episodio, pasaron un par de días y veía otro porque no era demasiado para mí. No, está, yo la pasé bárbaro. Me tenía como mucho hype, mucha emoción y como que quería el clímax todo el tiempo. Estaba re bueno, había mucho comentario como por el feminismo, pero toda esta gente con mucha plata que querían arreglar cosas y eran horribles, eran gente horrible. Cuestión medio de secta, ¿te acordás? Sí, y mucha cuestión de bioética y de lo sí. lo que el dinero puede comprar respecto de la salud. Y era muy interesante en ese sentido. Sí, tenía comentarios muy interesantes. Yo esa pequé de no la vi por fundamentalista, porque cuando me enteré que en realidad era una adaptación de una peli de Cronenberg, quería ver la peli primero. Como la peli nunca ocurrió, nunca vi The Ringers. O sea, sí. un día voy a maratonear las dos cosas. I feel you, sister. En la peli está Jeremy Irons, hace de los gemelos y de los ginecólogos. Lo necesito para vivir, entonces. Ya está. No, me diste toda la información que precisaba. ¿Atenderá por idioma Jeremy Irons? Llámelo y pregúntele. Por favor. Yo quiero que me atienda mejor. ¿Para cuándo turno? Igual yo quiero que me... Prefiero que me atienda Rachel, ¿eh? Sí. Por favor. Una de las Rachel. Una consulta y una consulta, a mí no me parece tan mal porque una segunda opinión, ¿viste? La doctora Nefertiti, siempre me acuerdo de la momia cuando la veo a Rachel. Quedó re encuasillada. Kemu, la verdad, realmente una Kemu muy importante. Re, sí. Bueno, segmento cornudas para Amazon Prime. Sí, corno un momento, ahí pongo una canción de Taylor. Ay, por favor, por favor. Bueno, qué cornulandia esa, Sí, sí, me encantó que pude arrastrarte a la secta de la cornudez absoluta. Yo en un momento del año dije, quiero ver solo cosas cornu, que no quiero pensar en nada. Creo que fue preelecciones, así que bueno. No quería nada de realidad. Sí, me parece que a las dos nos pegó el mismo periodo de un momento de necesito consumir cornudez a mansalva. Gente sin problemas, como boludeces, musiquita, abrazos, adolescentes boludos. Creer en el amor, ¿viste? Eso, sí. Así que yo ahí arranqué y me vi varias. Y igual tuve el máximo con Dulces Magnolias, que en un rato hablamos. Es muy linda, estamos hablando de The Summer I Turned Pretty, el verano que me enamoré, acá Summer Pretty. Summer Pretty, sí. Summer Pretty. El verano con una pretty, Un priteado. Bueno, esta es una serie que tiene dos temporadas, que la van a encontrar en Prime, como venimos hablando. La dirige Jenny Han, que es su creadora, y también es una adaptación de una serie de novelas, de estas novelas así medio rosa, sin drama. Claro, mucho más liviano que un Nicholas Sparks, para que se den una idea, pero como de ese universo de la playita, del Pacífico, medio aburrida, pero que siempre encontrás lo mismo y te sentís re cozy, re bien. Y bueno, creo que no, perdón, es en el Atlántico, es de ese lado. ¿Es el Atlántico? Sí, es tipo Monto, una cosa así. ¿Massachusetts? Por eso, arriba de Boston, arriba de Nueva York. Ah, entonces va para el otro lado, tenés razón. Yo pensé que era más al sur, Massachusetts, tenés razón, está más en el medio. El medio Midwest, ¿no? No, porque es en la playa, no sé, no me acuerdo dónde era. ¿Debe hacer un frío en invierno ahí igual? Sí. ¿Ahora que pienso? Claro, suena como la zona donde estaba The Affair, tipo en Montauk, por ahí, como es claro, Upper New York. Que llegas con el tren. Claro, una cosa por ahí. Del tren newyorkino, claro. Ellos hablan que ellos son de Boston, de Filadelfia, ¿viste? Como que están todos ahí. Entonces es esa la vibra pija muerta. O sea, la vibra pija muerta no es del Pacífico. El Pacífico copado es California. No, sol. No, estos son medio bajón. Es como depre lindo. Para una novela, listo. O sea, para leer en novelita. Bien. A full. Bueno, tiene muchísimas canciones de pop, especialmente de Goat, de Taylor Swift. Y sí. Y está hay mucho Taylor, temazos, bastante de lo que es folklore. Y bueno, tienen dos temporadas, 15 episodios. Tienen un muy multigeneracional, pero más que nada centrado en adolescentes. Todo gira en torno a un triángulo amoroso al estilo Sabrina, como habías dicho vos, Lu. Es Sabrina. Sí, claro, sí. Una chica y dos hermanos ahí. Uh-huh. Haciéndose siempre. Sí, siempre ella está re ahí haciendo la putivuelta con la verdad con que es una quilombera, hermoso, es hermoso. De fondo, bueno, Cousins, de fondo la mamá de ella y la mamá de los pibitos, de los hermanos. Ahí va el drama, porque hay una parte de lloradita. Ah, hay como... Exacto. Y bueno, ellos, es una historia sobre el primer amor, es una historia sobre el desamor, sobre los veranos, es bien, o sea, tiene muchas cosas del coming of age, pero también es muy novelado todo, para mi gusto, es bellísima, fresca, te deja como con una sensación así como de, ay, qué lindo todo, pero esto en San Clemente no pasa, y nada. Ay, esa casa que tiene esa gente. Miren la chica. Es Mar del Plata. No pasa. En Nueva Atlantis. En Nueva Atlantis no pasa. O sea, la cosa es que la casa es de la madre de los pibes y de los pibes y siempre invita todos los veranos, toda la vida, a su mejor amiga y sus dos hijos. Claro, Belly, ellos se conocen de chiquitos. Sí. Claro, como que siempre van a pasar el verano. Pero ellos no, ellos son los pobres. Tipo, los invitados y nosotros somos muy multimillonarios en esa mansión. Claro, el personaje que hace Jackie Chan... que es de una novelista, que básicamente debe ser como la proyección de la creadora, ¿no? De la novelista creadora. Me encanta ella. Sí, está buenísimo. Los personajes adultos levantan mucho. Bueno, bien, la verdad que no hay nadie muy conocido. Alguna que otra carita por ahí reconozcan, pero tanto Lola Tang, que es la protagonista, como Christopher Brini y Gavin Casaleño, no son muy, muy famosos, son medio noveles. Así que bueno, nada. Ahí está. La segunda temporada se defiende, la primera temporada es preciosa. La primera temporada me dejó todo ese gusto que vos decís, como ay, qué lindo el verano. Y la segunda, bueno. Y ahora va a haber una más, porque ya está confirmada. Sí, aparte es Jenny Han, que es la novelista, sigue escribiendo cosas. Sí, hizo otra, yo me metí acá nada más, pero tiene en Netflix otro. Sí, a todos los chicos que me enamoré. Esa, ahí va. Que es muy famosa, muy, muy vista, muy, muy linda. Seguro de haber mientras la esté bendecida con las canciones de la Taylor, me parece que. Sí, ya está todo bien. Es como un plus en los productos. De hecho, si me permiten, voy a aprovechar la circunstancia de que hablamos de Taylor Swift para comentar algo que yo vi en Amazon Prime. Sí. Me la fumé en pipa porque es muy corta, realmente es una serie muy breve y se llama Wilderness. Y la cortina de Wilderness es Look What You Made Me Do. Y me quedó el cerebro completamente detonado porque como la vi de un saque en un fin de semana, o sea, arranqué el sábado y la terminé el domingo. Tengo las reganas, así te digo, las reganas le tengo. Nunca salteé la intro, y aparte la intro está re buena porque tiene, está hecha con una animación y es como, look what you made me do. Aparte me encanta que hayan hecho el póster que está ella con el marido y las manitos de ella y el flaco está como en un precipicio y dice, look what he made her do, ¿entendés? O sea, tiene como, nada, muy... y si le tenés muchas ganas, te digo que no vas a quedar decepcionada porque es Paco, pero es del... Pero es un buen Paco, o sea, no te deja ni resaca ni dolor de cabeza, la pasás bastante bien y vas a quedar contenta. Viola. Nada, es una historia de Olivia que está interpretada por Jenna Coleman, que es una mostra total, o sea, realmente el laburo de ella es gran parte de la serie, secundada también por la actriz que hace de mamá de Rachel en My Mad Fat Diary, que hace la mamá de ella, no sé si se acuerdan de esa mujer, porque esa mujer es fantástica también, Claire Rushbrook. Ella está casada, feliz, cornudísima a todo nivel, con un muchacho que se llama Will, que es Oliver Jackson Cohen, que sería, vendría a ser el hermano falopero de La Maldición de Hill House, para el que sea que la haya visto. Y si digo sexy falopero, por supuesto también es mi marido. Y bueno, ellos están en pareja, ella hace una movida muy grande porque lo acompaña profesionalmente, él se muda de Londres a Nueva York, ella se casa con él, se van, hacen toda esta movida y de repente Will tiene un amante. Y es como un progresivo descenso a los infiernos a partir del momento en que ella descubre que Will tiene un amante porque es algo que también impacta en su historia familiar, no voy a revelar mucho más, pero es algo que de todas las cosas que él le podía hacer, esa es una de las peores, le destruye la ilusión y ella empieza a pensar en cómo se va a cobrar ese daño que le hizo, especialmente porque no está dispuesta, y esto es un citado de la actriz, no está dispuesta a verlo seguir adelante y vivir sin ella. Se las dejo. Me la estoy poniendo en el watchlist porque me interesa. Es que está buena y se va complejizando, tiene muy buen soundtrack, usa mucho un recurso de que cuando ella se pone auriculares vos vas escuchando la música, transforma la escena y cuando ella se lo saca baja. Es un descenso a los infiernos total. El personaje de Will es llegó al panteón con Jean-Paul de Bad Sisters. Es un montón, o sea, eso. Es un montón eso. Sí, ¿tanto? Sí, porque, porque Jean-Paul es como de un desastre a todo nivel. Lo molesto de Will es el nene bueno. A mí me rompe, no hay cosa que me rompa más las pelotas que el tipo que es charming, encantador, que todo el mundo lo quiere y en realidad es un cagón y es un sorete. Entonces por eso me cayó tan mal este personaje. Christopher Hayden. Claro, claro, como Chris Hayden, exacto, de Gilmore Girls, que vos decís, claro, todo el mundo le cae bien este forro, pero es un forro. Es un forro, es un forro. Y te molesta más que Jean Paul ni siquiera intenta disimular que es una mierda, o sea, lo es abiertamente y a todas luces. Estos son los peores, porque estos son los que tienen la carita simpática, los que te hacen el discurso de matrimonio y te dicen cosas lindas y bueno, nada, después el... Horribles. Es espantoso. Se la súper recomiendo, se la ven en una pipa. Nada. ¿Cómo está Amazon, loco? ¿Cómo está Amazon Prime metiendo cosas? Le redimos a Amazon. ¿No es cierto? Y es que de las plataformas es de las que más vimos en esta temporada. Sí, sí, sí. Que más, me parece. Bueno, y la verdad es que otra cosa, ya que estamos con Amazon a pleno, tenemos Swimming with Sharks, que cuando recién decían que necesitaron algo así como un colchón para aflojar después de ver Dead Ringers, yo estaba viendo esta basura. es malísima. Pero de tan mala que es, da la vuelta y es buena, como dice Moria. Swimming with Sharks es una serie que tienen disponible y que, bueno, no sé qué decirles. Los episodios son de 52 minutos, o sea, son largos, pero son muy dinámicos. La protagoniza Kiernan Shipka, que es una chica que salió de Mad Men. Y Diane Kruger, y también está Donald Sutherland ahí flotando, que no está mal lo que hace. Bueno, no está mal, ya ven que el casting es interesante, por lo menos hay caras conocidas. Y es sobre una joven asistente de una mostra de la industria que trabaja para un estudio tipo Paramount, una cosa así, grosso. Y bueno, la joven está como obsesionada con esta CEO de este estudio. Y bueno, arranca como abajo siendo asistente. Todo es medio como Devil Wears Prada cuando arranca y me encanta. Sí. Y al final la pibita está como re loca, la chaboncita, la asistente, y es todo muy, muy chabacano y bizarro, y me encanta. Es toda una gran, enorme falopa. Esto es, no es Paco sin resaca, esto es Paco del Feo, pero nada, me divertí un montón, la recomiendo. Creo que es miniserie, la dejaron como con un cliffhanger para terminar, pero no sé si va a seguir, para continuar, pero no sé si va a continuar, así que no sé, véanla. La directora, la creadora, no sé quién es. Se llama Catherine Robertson, no sé qué más hizo. Mira, ni idea. Sí. Aparte que dio guión, dirección, todo. O sea, la chabona. Ah, es de autora. Lo dio todo. Siempre está bueno tener algo tan malo que pega la vuelta. Por lo menos para reírse un poco. Sí, ah, a full. Mira, trabajó en el guión de Mi Nombre es Sam. ¿Se acuerdan de I Am Sam? De John Penn. Sí, sí. Acá, Alfredo Casero. Sí. Y Scary Movie. Mira que flasheo. Malísimo todo, muy random. Esa combinación. Sí, random as fuck. Y después vimos otra también en Prime que es Dolores Roach. ¿Querés contar, Luchina? Sí. Una serie que yo dije bien de caníbales, que hablamos el otro día que están de moda los caníbales. Uh-huh. Es una repensar de Sweeney Todd. Uh-huh. En donde ella, en vez de ser peluquera, es masajista. Una Justina Machado que sale de la cárcel después de un montón de años, que cayó presa por asumir la culpa de los asuntos narcos que tenía un novio que ella tenía, un prometido. Claro. Que la dejó re banda, se fue a la mierda y ella estuvo como 20 años presa. Sí. Vuelve a su barrio ahí en Manhattan, al norte, como si fuera en Harlem, ¿no? Una cosa por ahí. Uh-huh. Y se da cuenta que no existe más su gente, su barrio, está todo re gentrificado. Y hay un local que sí sigue existiendo. De empanadas. Sí, de empanadas. Empanadas puertorriqueñas. Claro, entonces que es un amigo de ella, un pibito que es más joven que ella medio lo cuidaba o algo así, como del grupo. Creció. Y él creció, ahora es un hombre y sigue ahí en el local de su familia y le ofrece un lugar para dormir y qué sé yo. Una empanada rica con un gusto loco. Claro. Creo que es de guayaba, una cosa así, ¿no? Sí. Entonces. Ella empieza a hacer masajes ahí y le va re bien. Y nada, de repente ocurren los asesinatos y usan esa carne para algo. El chabón es alto psicópata, el flaco de las empanadas. Me parece que ya nos dimos cuenta, claro, sí, era evidente. Un poquito. Es muy divertida. Lo que tiene es que el recurso podcastero no me gustó mucho porque está basada en un podcast. Salió en un podcast, sí, es como la onda esta. Claro, sí. Como que por momentos sentís que es muy auditivo todo y que los planos son como muy de microteatro, ¿vieron? El microteatro que es como chiquito, como un pasillo. Como que se nota, plano... ¿viste? Cuando algo sale de un libro que se nota. La cosa que en Summer Pretty, por ejemplo, está mejor hecho. O sea, sí, total. Sabés qué es, pero si no lo supieras, no pasa nada. Acá me pareció como que los planos eran muy cerrados y está muy sobreactuado por momentos de parte de Justina. Aunque la queremos, ella, si no la conocen, su carrera empezó en Six Feet Under, haciendo un personaje muy entrañable de latina en chapelotas, y nada, la queremos mucho, mucho, mucho. Estaba en IAR también, era policía, uh-huh. Y estuvo en One Day at a Time, una sitcom muy linda que cancelaron en Netflix. Sí, re linda One Day at a Time, muy linda, la muy linda. Está buena Dolores, es re divertida. Es re divertida, sí, uh-huh. recomendamos, es re falopa. Sí. Vamos Dolores y las empanadas de choclo, arre que no. Seguimos con la falopa de Devil's Hour. Por favor, Dios, Paco, no la pude soltar. ¿Qué me la vi en el día, no? Una cosa así. Me parece que sí, vos te la fumaste más rápido que yo, boluda. Me desesperé, o sea, hasta la metí, estaba entrenando y metí un capítulo ahí, estaba. Porque me pareció demasiado atrapante. Encima estaba Peter Capaldi, todo estaba bien. Sí. Este es Devil's Hour, Hora del Diablo. Es una serie de ciencia ficción y terror que es del Reino Unido. Cada episodio dura 60 minutos. Presumo que va a tener una temporada más. La dirección es de Tom Moran y el guión es de Tom Moran también. Hay, qué sé yo, una Jessica Raine protagonista muy buena, como dijimos, un Peter Capaldi muy bueno, bueno, siempre él nunca defrauda, y Nikesh Patel, que la rompe toda, este detective hot que nos encanta. Se trata de una chica que se llama Lucy, que despierta todas las noches a la misma hora, a las 3:33, y tiene como una vida medio complicada porque tiene un hijo que parece como que es medio como Asperger, pero no. Como que nadie le puede decir bien qué le pasa a su hijo. Y ella trabaja como asistente social también. Tiene como una vida complicada. Y en el mismo tiempo hay como una trama policial con brutales asesinatos. Todo después va a terminar convergiendo de una manera loquísima. Muy, muy loca. A niveles. O sea, hay una locura en la trama que. La explicación la tienen que entender muy, muy tranquilos y que yo no me lo veía venir todo esto. ¿Vos te lo veías venir, Juli? No. Aparte me mareó un montón con cada episodio tratar de entender qué parte de esto tenía que ver con algo sobrenatural, qué parte de esto tenía que ver con algo psicológico, que es un recurso bastante explotado en los thrillers que estuvimos viendo el último tiempo. Incluso te pasa con Yellow Jackets. Esas series que vos no terminás de saber si efectivamente hay un factor sobrenatural, uh-huh, o si hay una cuestión más psicológica de los personajes. No sabes bien dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Pero me dejó muy conforme. Quizás como que quería más respuestas, pero me dejó muy conforme. A ver, lo que tiene que quizás Yellow Jackets te desquicia en ese recurso. Está medio como que me pareció más gauchita. Sí, ¿no? Es más gauchita. Va equilibrando. Claro, pero muy buen manejo del tiempo. Muy bien actuada. Con impresionante. Toda la trama policial es re entretenida. El pibito, pero me lo quiero llevar a mi casa. Es un actorazo. No, la verdad, me sorprendí gratamente. Y si la pueden ver, véanla. Véanla porque esta es de la que toma el papa. Esta es la posta. Claro. No, posta está increíble. Posta está increíble. Está muy, muy buena. Se la van a comer en 2 minutos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué sigue ahora? Porque estamos muy prime. Muy, muy prime. Nos queda una de Prime Video. Que ¿quién la vio? Esta es Good Omens, temporada 2. Que no. La vio la señora Cata de Series. Sí, la verdad es que la pasé increíble con esa segunda temporada muy inesperada, porque la primera está basada en un libro que escribieron Neil Gaiman y Terry Pratchett, y entonces como que la primera temporada adapta al completo el libro, entonces cuando hubo opción y eso, y bueno, la segunda temporada transcurre una vez finalizados los hechos de la primera, y que no, igual se puede ver sin haber visto la primera, solo hay algunos chistecitos que te puedes llegar a perder, pero es un explora en esta segunda temporada este bromance entre el ángel caído Crowley y un ángel que está medio pendiente de un hilo, ya no es tan ángel como la primera temporada, porque se mandó algunas. Que es a Sirafel. Los personajes principales están interpretados por dos monstruos de la actuación, que son David Tennant y Michael Sheen, y también en esta tercera temporada tiene un papel bastante destacado John Hamm. Me muero. Es divertidísimo porque sale You had me at John Hamm. Sale en pelotas y es muy, muy divertido. Vamos que nos hacemos un servicio a la comunidad. Sepan que en esta serie John Hamm sale en bolas. Pero casi que totalmente. Así que es muy divertida. Y... bueno, chao, me voy a ver Good Omens. Sí, sin plata servicio, sin plata servicio. Y bueno, la cuestión es que viene toda una tensión entre esta relación, donde ya desde la primera temporada te ves venir que hay algo más que una amistad entre estos dos ángeles. Y bueno, acá es como que ahondan un poco más y vas conociendo y es interesante. Bueno, se burla mucho de la iglesia católica y del mito bíblico. Y bueno, entonces digo, no sé, eso también hay que decirlo para no herir sensibilidades. Y la verdad es que es súper, súper divertida y tuvo un final bastante plop, que espero que tenga alguna continuación. Así que porque queremos seguir viendo más de estos dos. Muy bien, buenísimo. Recontra agendada Good Omens y vamos a pasar a la última plataforma de esta primera mitad del especial, porque como sabrán se los dividimos en capítulos para que sea más digerible. Miramos muchas cosas, gente. Ya me parece que ustedes lo conocen, no, nos conocen lo suficiente como para saber que siempre va a haber esta cantidad de series en los especiales. Así que nos vamos a tomar la licencia de cerrar con HBO Max. En esta temporada vimos menos cosas de su catálogo. Una ya la conocen y es And Just Like That, que tienen la cobertura semana a semana de las dos temporadas. La primera la pueden encontrar en Cosmocielas, que son Lou y Sophie, que hicieron toda la cobertura cuando salió en 2021. Y la segunda temporada la tienen completita acá en Sin Plata Ni Forma. No nos vamos a detener mucho en Just Like That porque ya saben que hablamos un montón. Le queremos mandar un saludito a Mole, a Sophie. Sí. Que acaba de tener a su niña ya hace casi una semana. Todo salió bien, todas están bien, Valentina está divina. Y nada, para los oyentes que seguro se preguntaban cómo había salido todo. Sí, Valen que nos fumó en pipa durante 9 semanas pobre consecutivas, Valen. Hablando de gente rica de Nueva York, ya ha llegado al mundo. Bienvenida, Valen, y un beso muy grande para Sophie. ¿Qué más vimos? Yo estuve viendo una serie que acaba de terminar con su tercera temporada, que se llama How To with Sean Wilson. Vi las dos primeras, así que me falta la tercera, que dicen que está re buena. Viene del palo de Rehearsal, que yo ya les había recomendado, no me acuerdo si el año pasado. O sea que es reality, documental, quizás ficción, no se entiende. Me encanta este nuevo género que se viene haciendo. De hecho, el chabón, me olvidé el nombre, pero el tipo de Rehearsal está en el equipo de esta serie. John Wilson es un pibe, un documentarista, y se puso a hacer documentales sobre la ciudad de Nueva York, sobre cosas o sobre sentimientos. La verdad que es rarísimo. Les tiro unos títulos, tipo, capítulo 1, andamios. Entonces va a preguntarse qué son los andamios, por qué hay tantos andamios en Nueva York. Va a una convención de andamios en no sé qué otro estado. Playero. Otro capítulo. ¿Cómo dejar propina? Entonces es como que se empieza con esos temas random y habla con la gente en la calle y de repente se empieza a preguntar cosas de la condición humana. Esto atravesó la pandemia porque es de esa época. Así que también hay como un montón de temas del aislamiento que tuvimos que pasar, de cómo se llevaba comida con la vecina, esto porque había un capítulo que es cómo hacer risotto. O sea, posta que es muy random, es muy linda, es re tranquila, o sea que si tienen sueño, no. Me pasó que empezó a ver un capítulo y es como que el chabón habla todo tranquilo, imágenes de Nueva York. La verdad que es una locura, está bárbara. Filmaba, creo que el tipo lo que hacía es tiraba alguna premisa, iba y filman horas y horas en la ciudad. Y de repente va montando y va haciendo el guión. Obviamente hay un guión. Y quizás tira para otro lado. Pero es re loco cómo está hecha. O sea, el chabón dice una palabra y aparece una imagen de algo de Nueva York que te hace pensar esa palabra. Cada palabra de todas las frases que dice. No, es una edición demencial. Pero sí, no sé. Eso es. Ponle que es un documental si lo queremos pensar en alguna categoría. Está bárbara. Está bárbara y la tengo que seguir viendo. Para un día tranquilo, pero cuando no tengan sueño, entonces. Sí, eso. Otra para no mirar cuando tenés sueño. Ay, por Dios. Algo que nosotros traemos muchas veces al podcast, ¿no? Vos podés tener el mejor elenco del mundo. y que la película o la serie sea una cagada, porque hay cosas que no se sostienen solo por el elenco, y es lo que nos pasó puntualmente con Full Circle, que también está en HBO, que uno mira el póster y dice, ah, está Claire Danes, está Timothy Olyphant, está Dennis Quaid, hay como mucha gente peso pesado. Y es de Soderbergh. Es de Soderbergh, o sea, tenía como todos los condimentos para ser, la premisa era interesante porque arrancaba del secuestro de un pibe, de una familia muy, muy acomodada, muy acaudalada. Pero qué cosa que se quedó recontra a mitad de camino, que no aprovechó ninguno de los recursos que tenía. Y para mí, a mí también se me hizo re pesada de ver. Me gustó que se hablen de Guyana, que es una tierra sudamericana, pero totalmente desconocida para mí. Obviamente no transcurre nada ahí, no sabes casi, no dicen casi nada, pero bueno, por lo menos el hecho de saber que hay una referencia a ese país y a gente de ese país con su acento particular, me gustó. Creo que en algún punto también había como una crítica a la corrupción, a la riqueza y qué sé yo. Pero quedó muy por abajo. Sí, sí, para mí quisieron hacer muchas cosas a la vez. Eso. Re larga, sí, re pesada. Sí, porque estaba la historia de la policía, la historia de ellos, el chabón, el padre que era chef y tenía, no sé, era re famoso. Había un montón de cosas. La señora con su magia negra. Sí, para mí lo es que realmente, además, si querés decir de qué se trata, no... No sé. No, sinceramente, lo que sí, para mí, entre estos nombres, la que destaco totalmente es la actuación de Sassy Betts. Me encantó como policía. Sí, ella estuvo muy bien, muy bien. Pero después nada más, sinceramente la terminé porque había que terminarla, porque es una miniserie, pero... Sinceramente, intriga no me generó nunca. No la vean. Si no la vieron ahora, no la ni no. Se gastan. Sí, no aprovechen mejor no esas... No garpa ni un poquito. Esas 6 horas en otra cosa. En otra cosa que ya que están dando vueltas por HBO, hay otras cosas para mirar que son mucho más productivas. Y una de ellas es un descubrimiento al que llegué yo última, porque ya estaban todas las implatas subidas, que es Insecure. Que bueno, vamos a seguir. Ahora está en Netflix, claro. Ahora está en Netflix, así que no tienen excusa. No importa qué plataforma tengan, la pueden mirar. Insecure es la Sex and the City moderna, por decirlo así, pero protagonizada por una Issa Rae que literalmente se come todo lo que se le cruza. Véanla con calma, porque para nosotras que hablamos mucho de la trama, bueno, no paran de aparecer tramas en esta serie. Yo me siento muy comprometida cuando la miro, porque es como, necesito dejar de ver tanto tipo lindo porque voy a morir. Hay muchos chicos lindos, pero sobre todo hay historias de mujeres millennials en la línea de lo que vinimos hablando cada vez que hablamos de una serie así. Ese momento en el que vos entendés cuando cruzás los 30 que a vos toda la vida te vendieron que ibas a tener todo resuelto y en realidad después de los 30 es cuando la vida se va a la mierda y de repente tenés que darte cuenta de que no sabés absolutamente nada, que no estás seguro sobre vos, no estás seguro sobre tu cuerpo, no estás seguro sobre tu trabajo, sobre tus vínculos. Y es una serie que juega con mucho ingenio entre lo gracioso, porque genera situaciones muy chistosas, y una profundidad y una introspección en torno a esos conflictos que, nada, compré, entré, y ustedes tenían razón en todo, chicas. No, además, sí, es un producto HBO, calidad HBO, cuando HBO no es lo que es ahora, mi vieja mula. Sí. Tiene una fotografía impecable, transcurre en la ciudad de Los Ángeles y la verdad es que la ciudad forma parte de la trama. La música local, la música de los negros, es una serie de negros para negros, por decirlo, digo, porque te metes en un montón de esas cuestiones que ellos viven en la cotidiana, incluso las mujeres con el pelo y ese tipo de cosas. Y después, en particular, el personaje principal de Issa, que voy a hacer una nota al pie porque nosotros estamos hablando de Issa Rae, y ustedes dirán, ¿y quién mierda es Issa Rae? ¿Vieron Barbie? La presidenta. Ay, sí, ahora que espero que con eso sea más conocida y la enganche a todo el mundo. Yo la estuve escuchando ayer después, otra serie, una animada. Bueno, entonces Isa en la primera temporada trabaja como en un apoyo escolar, en una institución, y entonces, digamos, de inserción en la comunidad negra. Después empieza a tener otros proyectos culturales y siempre en pos de visibilizar y darle oportunidades a la comunidad negra de Los Ángeles. De hecho, después nos enteramos cuando terminó la serie, hicieron un documentalito de cómo se hizo y eso, y que contrataban como mucha gente de ellos para todo, desde el catering, choferes y hasta la música, los vestuaristas, todo el mundo, era como de la comunidad de Inglewood, que es este barrio donde viven mayoritariamente gente negra. Es preciosa y tiene eso que de Better Things que también siempre nombramos, que es como muy artística toda, toda. Entonces es como que es una inmersión en museos, a lugares, salidas, ferias, la música, recitales. Entonces es toda una cuestión inmersiva, muy artística y muy preciosa. Totalmente, es un Lo boxy. que no es de OC. Solo por la música. ¿Qué Ay, no sé. experiencia? ¿Qué experiencia la de tu reencuentro con una de las grandes series de tu adolescencia para descubrir que era un camión de caca? Debe ser un Es que no puede montón. ser, yo no lo puedo creer, o sea, en mi cabeza tengo un efecto Mandela, algo. El efecto Mandela es explicado en How to with John Wilson, así que lo van a tener que ir a ver ahí, igual deben saber qué es. No sé, en mi cabeza era Peak TV, ¿eh? Era tipo, sí, qué buena época la de Warner cuando estaba The OC. Y no sé qué buena The OC era, tipo, ¿qué es esta mierda? O sea, ya viste el primer capítulo que Juli me dijo, como pasan muchas cosas muy rápido. Y le digo, no, tipo, te debe parecer. No, pasan muchas cosas muy rápido, nada tiene sentido, todo está mal actuado, no tiene ningún tipo de coherencia ni cohesión. Y así sigue durante toda la primera temporada, la segunda es peor y la tercera es una bosta. O sea, yo ahora estoy termi por terminar la tercera, así que se me viene el evento masivo, terrible de la tercera temporada que me traumó. Creo que ahora me voy a reír. O sea, yo me acuerdo de ese evento de llorar como una pelotuda por semanas y ahora parece que me voy a reír. Pues después les voy a contar. No sé, qué basura, pero no puedo parar. Es alto Paco malo. No es Es más. pasta base eso, no puedo parar, ¿eh? Es tipo una adicción. Es la Yo me pasta acuerdo que en base. su momento la veía mi hermana, que es más joven que yo, y ahora le comenté que vos lo estabas viendo y que te parecía una locura lo nefasta que es. Y mi hermana me dice: Vir, yo me acuerdo que cuando la estaba viendo me daba cuenta de lo tóxico que era. Y dice: Yo no tenía ni idea del concepto de toxicidad, ni o sea, yo veía en ese momento Rebelde Way, había Es que visto sí. Chiquitita, y ni con esas dos telenovelas sentí que eran tóxicas. En cambio, con Total. esta me daba cuenta que había algo que estaba mal. Ni Cris Morena se animó tanto, te juro. Es No, y horrible. aparte a mí me pasó eso, que vi solo el primer episodio porque Maggie, mi amiga, que también que fue invitada de este espacio para el especial del orgasmo, es fanática. Pero amaba a The OC. Cuando nos conocimos en el secundario, llamaba a The OC, le había regalado el hermano todas las temporadas en DVD, o sea, y big time. Y me dijo, ay, ahora que está la querer, ¿querés que veamos un capítulo? Dale, y vimos el capítulo. Y yo me quedé como, los eventos de este episodio en una serie normal se desarrollan en tres. Sí, o más. O más, o sea, me pareció como que era todo demasiado rápido y ponele que hay cosas que eran conflictos emocionales que estaban como para explorarlos un toque, ¿me entendés? Y era como pa, pa, pa, pa, pa, y le digo, pará que tengo, y fue como, ¿querés ver un segundo? Y le digo, no, pará, pará, me agarró como cuando te mareás, cuando te baja la presión, porque es como, no, no puedo ver, tío, bancá, bancá, no puedo manejarlo. Es un montón. Además pasan cosas como re falopa, re grosas. Hay suicidios, hay, no sé, Claro. embarazos, hay trompadas cada capítulo. No sé, es terrible, pasan cosas horribles. No sé, se las toman como, bueno, vamos a tomar un café. No sé, es como que pasan cosas horribles y que no son tratadas bien. Hay un montón de cosas muy de la época, tipo comentarios homofóbicos, gordofóbicos, todo maltratado en los TCA, todo mal. No sé. Lo único bueno es Peter Gallagher. Lo único bueno. Adam Brody también, pero es tan pelotudo. Chicas, no, yo no puedo creer. No. Pasa que Adam Brody le hace un mimo a nuestras yo adolescentes. Y Peter Gallagher es el que recién ahora porque en ese momento era un señor. Sí, pero a mí me gustó siempre. Yo siempre tuve amor por los señores. Daddy Issues. Pero ahora está a punto caramelo. Debe tener 40 y pocos en la serie, ¿no? No está, está espectacular. Y es el único personaje coherente, básicamente. Es que posta que yo lo vi fue como, ¡hola, Peter! Porque yo estoy acostumbrada siempre a verlo más grande. Y ahí está como más próximo a... ¿Qué tiene? ¿DOC de qué año es? 2003. O sea, de hace 20 años atrás. Sí. Y él ahora tiene 68. Bueno, tenía 48 años, bola. Estaba increíble. Estaba increíble. Sí. Yo pensé que mucho menos. Mucho menos. 48 años de una persona que, digamos, no hace trabajo manual. No parió un pibe. Chicas, es lo que decimos siempre. Esa gente está como está porque, viste, como dicen, ¡ay, qué bien que está ahí! Sí, pero la verdad que si yo llevara esa vida también estaría bárbara, qué sé yo. Es como... Bueno. No sé, la amiga que dice, no hay gente linda y fea. Hay gente linda y pobre. No, claro. A ver... Si vivís en el cautiverio de una mansión en Beverly Hills, a los 40 vas a llegar como... estás conservado como si fuera un invernadero. Además, claro, medio que te cocinan, te limpian, te hacen todo, ya está. No cara, tenés no una preocupación en el mundo, claro, ¿no? Así como no vas a llegar bien. Pero bueno, DOC es una cagada, pero nosotras en la HBO tenemos algo muy hermoso para recomendar, algo que no es una cagada, algo que les puede cambiar la vida, es The Other Two. Sí. Es una comedia que Lu la vio, por supuesto, Lu primereando, Lu siempre siendo la pionera en muchas de estas cosas, que es sobre una familia, porque el centro es una familia, que tienen un hermano más chico que tiene el recorrido de Justin Bieber, es un claro guiño a la carrera de Justin Bieber, que se hace famoso de la noche a la mañana, que la madre queda como si fuera la mamá mayor. Y después tiene a sus otros dos hermanos que son, again, millennials y que no les está yendo exactamente bien. O sea, uno es un actor frustrado, la otra chica es una bailarina que en algún momento deja esa carrera y no la está pasando bien. Que son gente de mierda porque son terribles. Sí. Ellos son los otros dos, ¿no? The Other Two refiere a los pibitos estos. Y a partir de la carrera del hermano les cambia la vida a todos de un modo u otro. Cuando la arranquen por ahí lo que les va a pasar es, van a decir, ¡ah! Es simpática. Van a pasar tres capítulos. Otra sitcom más americana, boludita. Y después es droga. Y la tercera temporada es Peak TV. De hecho, es uno de los episodios que tengo nominado a episodios favoritos para el especial de fin de año de esa temporada, el del teatro. Sí. Está y tuve que elegir, porque en realidad si fuera por mí, del 7 al 10 de esa temporada los mando todos porque uno es uno más brillante que el anterior. Todavía pienso en el de Globy. Sí, que pasó después, bueno. Pasó después. Es la mejor crítica al business, al showbiz yankee, es esta serie, la mejor crítica. Es la mejor crítica al showbiz, habla de salud mental... Habla de un montón de cuestiones y lo hace desde un lugar que tiene mucha elegancia, que te divertís, que te reís, que te vinculás, pero que también te reconmovés porque entendés mucho de lo que está pasando. Y de verdad que no, el recorrido ascendente de la serie para despedirse con la temporada que se despidió, que fue la tercera, yo me saco el sombrero porque viste que en general pasa lo contrario. Las series tienen o se mantienen muy bien o se desinflan. Es muy raro que una serie haga como un increyendo que no pare nunca y se despida de esa manera, al punto que, como les digo, esos episodios finales son televisión de lo mejor que vi en los últimos años. Es impresionante, a todo nivel. Véanla, por favor. Fue cancelada. ¿Por qué? Porque hubo más. Sí, no, pero hubo bardo. O sea, tanto que criticaban a la industria y qué sé yo, parece que hubo bardo entre los creadores de que maltrataban a la gente. Una cosa así. Oh, por favor, qué garrón eso. Así que fue cancelada. ¿Les parece, chicas, que cierro HBO Max con Clone High? Por favor. Es una serie animada, es un revival de una serie que se emitió en el 2003. En la intro de este revival te cuentan lo que pasó en el 2003. Se trata de un experimento del gobierno donde tienen clones de personajes históricos como Abraham Lincoln, John F.K., Juana de Arco, Cleopatra. Y en este revival entran otros personajes. Estos los congelan y los descongelan en 2023. Y en esta escuela de clones van a ser además compañeros de Frida Kahlo y otros personajes. Necesito. Está muy bueno cómo hay el choque también generacional de estos personajes, de cómo eran las cosas en el 2003 y cómo son en el 2023. La serie está creada por tres zarpados genios del humor. Uno es Bill Lawrence, que es uno de los creadores de Ted Lasso y de Shrinking. Otro es Phil Lord, que lo tenemos como uno de los escritores de Spider-Man Across the Universe, del Spider-Verse o algo así. Y el tercero, que suele trabajar mucho con Phil Lord, es Christopher Miller, que es el creador de The After Party. Así que bueno, como para que vean por dónde viene la cosa, las mentes detrás de esta serie animada. No he sabido si la van a continuar o no. Yo la verdad es que la pasé muy bien, muy simpática, mucho chiste, también político, pero político en términos de lo woke o de lo cancelado, no cancelado. Nada, y son adolescentes, aunque sean estos personajes históricos, con problemas de adolescente. La verdad es que la pasé muy bien con la serie. Compro, necesito, firmo ya. Es re para vos, Juli. Sí, Cecilia, que no era como, sí, necesito. ¿Cuántas temporadas son, Vir? Está solo el revival, que es una sola temporada, que tiene episodios, digamos, de 30 minutos, y son 10. La del 2003 no está en ningún lado, no me puse a buscarla. Creo que mucha gente que vio la original, medio como que este revival no les gustó, porque obviamente juega mucho con esto de lo que se podía hacer, lo que estaba permitido social y moralmente hacer en el 2003 y lo que no ahora, y como que, no sé, a la gente, me refiero sobre todo al público gringo, no les gusta mucho eso. Pero está muy piola. Ojalá que la renueven, sinceramente, porque la pasé bien. Bueno, genial. Linda nota para cerrar, ¿no? Creo que las últimas, ya el último tramo hablamos con mucha pasión, ya sea para decir, por favor, no miren esto, salgan corriendo, como para decir, mírenlo. Y bueno, y hasta aquí la primera mitad de nuestro especial. ¿Qué tenemos para el próximo episodio? Bueno, nos va a quedar Apple TV, que yo tengo cosas muy buenas para recomendar y algunas no tan buenas. Filmin, que es una chanchurrada que se hizo acá Virginia con un VPN, unas cosas así, que les va a explicar cómo hacerlo seguramente también, sí, ¿no? Sí, yo quiero esa didáctica. Ahí va. Hay un par de Lionsgate, bastante de Netflix y bastante de Star, y alguna acá coladita de Paramount Plus, que pobre Paramount, no, está como en las últimas, no sé qué está pasando. Yo creo que las plataformas con nosotros es como que van por temporadas. Yo creo que en el verano vimos un montón de cosas de Paramount, ahora no, nada. Habían antes un montón de cosas de HBO, ahora hay un montón de Prime. Es como que nos subimos en una. Tenemos romances de estación tenemos, porque Amazon Prime la vez pasada hemos tenido 3, me parece, de Amazon, y sí, esta vuelta tuvo 9, y empataron, porque Netflix, Amazon, Star Plus son las que más vimos, y están todas de 9, 8, ponele, o sea, muy parecida a la cantidad de series que vimos de cada una. Igual posta que lo de HBO es notable. Después de The Idol no levantó más. Sí. Fue sí. fatal. De hecho, ahora una noticiecita que esta, la segunda temporada de Gilded Age, que va a salir pronto, estaba planeada para ver una serie de los lunes. Y ahora va a ser una serie de los domingos, porque los domingos de HBO están muertísimos. Mal, acaba de terminar la segunda temporada de Winning Time, que fue cancelada, o sea que posta que no la vio nadie. Así que sí, el domingo de HBO, que es un clásico de la tele, está en las últimas. Qué cagada, ¿no? Porque después de Succession, la verdad que estaban tan arriba que... Es que sacaron el bolazo de Last of Us. Después vino inmediatamente atrás Succession. Y sí. después siguieron con The Idol y no hay cómo levantarla. Es terrible. Es que es muy notorio, es verdad lo que dicen, porque haber arrancado el año con dos batacazos, porque... Cada especial nuestro tuvo una serie de HBO que estuvo muy por encima de las demás. Son nuestros semanales de Last of Us y Succession fueron dos de los semanales que hicimos este año. HBO estaba en la reputísima cresta de la ola. Y es verdad lo que decís, Ro. Es un golpe mortal. Igual, sinceramente, habría que... Yo siempre digo que hay ciertas decisiones políticas... de las que me encantaría escuchar las conversaciones. Esa cosa de quisiera haber sido mosca para ver cómo se definió esto entre personas. Bueno, me hubiese encantado saber en qué momento un ejecutivo de programación define que The Idol vaya a ocupar el slot de Succession en la parrilla. O sea, cómo se llegó a esa discusión, cómo se llegó a esa conclusión, quién puso el gancho para que eso pasara. Porque ahora que la vimos decís, ¿tan errado va a estar el criterio? Porque ponele que te guste, ponele que a alguna persona le haya gustado. Vos te das cuenta que está muy desparejo, teniendo en cuenta cómo vinieron los domingos. Entonces, postas son esas conversaciones que quisiera hacer mosca para saber qué tipo de pelea con cuchillos se desarrolló en el estudio para que al final dijeran, dale, vamos con esto. Así que bueno. Y ahora no sé qué hay. Fue la plataforma más nominada a los Emmys, porque realmente tenía, bueno... El White Lotus Succession, claro. Tipo, va todo así. Renovaron And Just Like That, pero es porque, perdón, porque vende. Claro, mi hipótesis es que sí. La gente vio la primera temporada porque era Sex and the City. Después la segunda para ver si la primera mejoró. Y se vio mucho, se renueva por una tercera. Pero eso no significa que la gente la vas a seguir teniendo ahí a ver qué pasa. Nos gusta el comentario alrededor de And Just Like That. Es mucho más divertida la conversación que se genera y joder y reír y el hate watching o algo así que la serie en sí. Totalmente, totalmente. Mm. Pero And Just Like That no la pusieron los domingos. Full no, Circle, no le da. Full Circle tampoco la pusieron en domingo. Y hace poco salió una nota que probablemente la vayamos a comentar mejor en el boletín. Que hubo un estudio que dijo que la plataforma que más series cancela es HBO Max. Sí. Que todos pensaríamos que es Netflix y en realidad no. En proporción es HBO. Bueno, ha sido un gustazo, un placer. Una maravilla. La verdad, bueno, nos encontramos la próxima. Les vamos a dejar la datita de estas series ordenadas. Si ya saben, la pueden buscar rápidamente. Por favor... Nos cuentan acá en los comentarios de Spotify o en los de Instagram, donde ustedes quieran, qué estuvieron mirando. Nosotros un poquito les preguntamos, pero nos cuentan qué estuvieron mirando, si vieron algo de esto, si les gustó, si no les gustó. Ya saben que acá siempre estamos abiertas a cagarnos a piñas y tener posiciones contrapuestas o que nos digan, che, la verdad vi esto y me re gustó, gracias por recomendarlo. Siempre queremos saber de ustedes. Así que mi nombre es Julieta, a.k.a. Monita con Navaja. La verdad que tuve un invierno muy interesante. Ya en el segundo especial les voy a comentar un poco más de otra cosa que vi, pero que ya la hablé en otro lugar, chachán. Y gracias por participar de Sin Plata, por estar acá con nosotros, mis compañeras, queridísima Rochi, soy la Rochi. Chau a todos, nos vemos, que tengo ganas de hablar también en la segunda parte. Mi queridísima Vandelay Series, Lucía. Chao, gracias por escucharnos en esta primera parte. Y sí, quedé muy manija para la segunda porque vengo con el Idris Elba en el avión. Idris Elba en el avión, y hell yeah. y Vir Cata de Series, que también se despide aquí con nosotras. Chau, muchas gracias por escucharnos y vuelvan prontos.